Hola amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation, episodio número 42. Este es el podcast de PSNPR.com. Con ustedes su anfitrión para esta noche, Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis. Y conmigo, los editores de PSNPR, tenemos a Mr. Yo Soy Mod Nation Racer. Johnny Cortés. Saludos, saludos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? One Nation for the Ring. One Nation for the Ring. Y tenemos con nosotros a desde Milwaukee a Billy Skycrawler Ramírez. Juan, me cambiaron de nuevo posición porque yo pensaba que eras tú antes que yo. Aquí sé que se quiso moverlo. No, es claro. Saludos. Oye, a mí no me vas a decir Mr. Red Dead Redemption. Mira, papá, última noticia, nadie se llevó la loto, así que hay 25 para él. ¿Otra vez? Ah, 25, wow. Uh-huh. Ese es récord, yo creo que nunca había llegado. Sí, no, nunca había llegado. Yeah. Y Billy es un desarmado en Red Dead. Espera. Mira, iba con Billy, esto no es todo, iba con Billy y estaba guiando Little Big Tito en el carruaje. Y Billy estaba de pasajero. Y pasaba alguien en caballo, lo más inocente, y Billy, ¡pah! Le dio un tiro. Billy, tú no sabes si ese hombre iba a donde su familia, a llevarle sustento, y tú la acabas de asesinar. Y Billy no decía nada, y pasaba otro, ¡pah! Le pegaba un tiro. Y sin querer le metió un policía, y se nos fue detrás. Válgame, entonces eso era Little Big Tito, era el que estaba, él tenía, ¿cómo que dice? Las riendas del caballo. Él estaba guiando la carreta como tal, uh-huh. Y nos metimos por un monte y esa carreta estaba sube y baja, para nada más para esquivar a la policía. So. Yeah. Y faltaba, ¡wup! Estaba un ticket por exceso de velocidad. Y con nosotros desde Minnesota a Mr. MLB The Show. Que no jugué en todo el fin de semana, no jugué MLB. Estuve pegado con Mod Nation Racer. Rompió Mod Nation la rutina, papá. No, en verdad que sí. Aunque tampoco fue que haya jugado tanto durante el fin de semana. Rapidito, ya que mencionaron la lotería, acá en el Powerball hay 260 millones. ¡Wow! Pero yo no sé si ese Powerball se comparte con Wisconsin. Yo sé que son como 4 estados los que participan de ese Powerball. ¿Ese lo compartimos con ustedes, Billy? Sí, yo creo que sí. Porque es la misma cantidad aquí. Ah, pues sí, el Powerball está bien alto. Yo usualmente juego Powerball después que paso de los 100 millones. No me había percatado. Hoy me di cuenta por la tarde en la autopista. Tienen un letrero gigante y ¡boom! Veo 260 millones. Ah, debe ser tiempo ya. Pero mira esto es algo que yo he notado. Yo no sé si esto pasa en Puerto Rico, pero aquí la gente que se lleva el Powerball son de esos pueblitos chiquitos, en una gasolinera en el medio de la nada. Eso es que, ¿sabes? Como que esos son los que se llevan el Powerball. So, aquí nosotros tenemos que tirarnos para el campo para comprar un maravilloso ticket porque a nadie de la ciudad se lo lleva. Yo no sé si aquí en Puerto Rico pasa que se lo llevan en Corozal, se lo llevan así en sitios... Pero también he notado que las últimas veces que se lo han llevado ha sido que en oficinas hacen un grupo. Sí, eso pasa acá. Se lo llevan. De hecho, en grupo se lo llevan. De hecho, en donde trabaja la esposa mía y ellos hicieron eso. Hicieron hasta un contrato y todo, papá. Hay que hacerlo por escrito. Sí, en Puerto Rico los odds son más altos de ganar. Si lo hacen así, pues como menos la población. Sí. En mi oficina, el miércoles pasado, hicieron 5 números. Me imagino que estaban de irse para atrás. Dice, si van a retirar un montón de gente. Pero ¿y tú no jugaste, Michael? No, porque esos son los gerenciales allá, que están allá en la oficina. Yo estoy en el field. Pero he notado que esta vez como que no hay tanta emoción. No, como que otras veces llegaba y como que ahora rompió el récord de lo que ha llegado al loto y como que no hay esa emoción de la gente haciendo filas kilométricas para comprar el boleto. Eso como que no lo he visto esta vez, por lo menos yo no lo he visto. Yo lo que a mí me como que me gustó la lotería en Puerto Rico ahora que yo no lo he visto aquí es la revancha. Eso yo no lo había visto. Un día me senté con mi abuela a ver la loto y entonces ella me dice, ahora viene la revancha. Y yo, ¿qué? ¿Revancha? ¿What's that? Pagar 50 chavos más y tienes una oportunidad. Eso está chévere, ese concepto, ¿sí? O sea, la revancha se la llevaron, ahora bajo otra vez. Sí, ahora no sirve así. Pero la revancha viene de otro pote, no es del pote grande. No, Sí, es otro potro. Sí, es otro potro, sí. Ah, ok. Pero se estaba llegando de 100.000 en 100.000. Y te la llevas de cantazo. Si hay un millón y pico, pues te llevas el millón y pico completo. ¿Y cuántos números tiene esa segunda urna? Es lo lo mismo, mismo, ¿no? Es lo misma cantidad? Sí, lo mismo. Y con el mismo número que juegas de loto, participas en la revancha por 50 chavos extra. Ay, yo me Exacto. enfogonaría tanto que me gane la revancha y no la loto, de verdad. Porque como quiera tengo que hacer seis números. Bueno, pero si está en un millón y pico, pues por lo menos te llevas algo, o sea, te va buenos chavos. Okay. Anyway, pues la fiebre de Mod Nation Racers ha arropado a PSNPL gracias a Johnny Cortés. Y yo espero hacer lo mismo con Green Day Rock Band, llevar esa bandera. Pero ahora, otra fiebre va a arropar a PSNPL y de nuevo Johnny Cortés va a llevar esa bandera, ¿verdad, Johnny? Ah, eso es así, eso es así. Sí, tenemos un anuncio que hacer aquí en Yo Soy PlayStation exclusivo para PSNPR, que vamos a estar participando de la campaña de recaudación de Extra Life. Eso Johnny, ¿qué tiene que ver eso? es así. Cállense, cállense. Se quedaron pegados. Pues nada, lo que está, vamos a estar esto, la comunidad de juegos de Sarcastic Gamer, hace 3 años ellos comenzaron con esta idea de crear Extra Life, para ayudar. Ellos están ubicados en Texas y ellos lo utilizaron para ayudar a un hospital que estaba allá en Texas. Llevan 3 años haciendo esto y lo que hacen es que otras comunidades de videojuegos se unen a ellos y por un día están jugando 24 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del otro día, están jugando. Y la gente lo que hace es darle sponsor, no sé cómo se dice eso ahora, Oficial, oficial. auspician al jugador, qué sé yo, con $1, lo que la gente quiera dar, $1 por cada hora que la persona esté jugando. Bueno, entonces este año, ellos abrieron más el network, y entonces en Puerto Rico sí hay un hospital que está participando dentro del network ese de Extra Life. De los hospitales de cáncer, Eso sí. es correcto. Y que antes era solamente para el hospital de Texas Children's Hospital, ahora va a ser para la cadena de hospitales que participan en este programa, que están por todo el mundo, y en Puerto Rico hay uno de ellos, Eso o es sea que correcto. por eso que ahora vamos a estar participando de esto. Eso es así, que de hecho es el San Jorge Children's Hospital. Y entonces pues nosotros decidimos unirnos también a esa actividad. Y los cuatro, por lo menos hasta ahora vamos a ser nosotros cuatro. Vamos a estar jugando el octubre 16. Yo los comprometí a los tres. Ese sábado va a empezar la actividad desde las 8 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la mañana. Así que nada, durante la semana van a estar viendo más detalles sobre esta nueva aventura de PSNPL, para que toda la comunidad se envuelva, porque de verdad que es una noble causa. Y ya tenemos el banner en el site y próximamente nos van a estar dando el material para poner en el podcast, el audio y todo eso. Y después exhortamos a toda la comunidad que participa de esto, que esto es una causa que hace a los gamers más maduros, o sea, que nos hace ver que nuestra comunidad, pues, no solamente de jugar juegos, sino que aportamos a la sociedad. Eso es así. Exacto. Eso es así. Ya. Y ahora. Me verán haciendo como hace con Mod Nation Racer, así. Me voy a darle un hype a esto bien fradiga, ya verán. Extra Life, sí. Esto hay que darle hype bien duro, sí. Y soltamos a todas las compañías de Puerto Rico, ¿verdad? Que también se unan. Vamos a estarle haciendo el acercamiento cuando ya tengamos todo montado, Eso así es que. correcto. Sí, y algo importante, todo el dinero que se recauda no pasa por las manos de No. nosotros, eso va directamente a la fundación. Sí. ¿What? Nosotros no vemos un centavo de eso. Ah. Sí, básicamente funciona de dos maneras. Usted se compromete en jugar durante las 24 horas y consigue a alguien que lo auspicie. Exacto. O usted simplemente, si no tiene tiempo para jugar o quiere auspiciar a alguien, lo puede hacer. Es decir, Johnny se compromete a jugar las 24 horas y usted lo quiere auspiciar a $2 por hora. Pues si Johnny juega las 24, usted dona Eso es $48. Se así. compromete a donar $48 a la fundación. O si usted pues entiende que usted puede atraer muchos auspiciadores, ya su abuelita, su tío, su tía, el don de la esquinita, pues usted dice que usted va a participar, que quiere que lo auspicien, y de igual manera ellos se comprometen en darle una cantidad de acuerdo a las horas que usted vaya a jugar o una cantidad fija. El propósito de todo esto es recaudar fondos para estos hospitales, y en nuestro caso sabemos para dónde van los fondos, va para el hospital San Jorge, dijiste. Sí, sí, sí, San Jorge Children's Hospital, que es un hospital en Puerto Rico que es fantástico porque esta iniciativa lleva 3 años, o va para su tercer año. Va para 3 años ahora, sí. Va para su tercer año y sonaba chévere, pero si usted quería participar, pues a pesar donar es donar, pero iba a ir para un hospital lejísimo de su casa que quizá usted nunca iba a conocer. Pero este hospital de Texas es donde se refieren todos los casos más críticos aquí en Puerto Rico. Ya que sí, yo conozco de uno bien cercano a nosotros, que niñito que pues le dio cáncer, tumor cerebral, 6 años, se lo llevaron rápido para Texas, pero estuvieron haciendo la lucha, pero no pudo sobrevivir, pero allá donde tienen los mejores atenciones, pero por eso queremos recaudar fondos para aquí en Puerto Rico, porque hace mucha falta. Sí, eso hace. Exacto. Sí. Así que abran sus corazones y sus billeteras. Yeah. Y apísenme, recuérdense, Sefirot, vamos a estar 24 horas sí, ahí. Sí, sí. Yo voy a estar jugando 24 horas Rock Band. Yo creo que yo sé lo que voy a jugar. Johnny, yo voy a abrir mi copia de Persona 4. Ustedes tienen muchos juegos RPG que pueden jugar. Pendientes a la página para más detalles. Si en verdad le interesan, dejen un comentario. Pueden dejar el comentario en el post de este podcast. Y con gusto le damos los detalles. Así que no se queden sentados, jueguen y donen. Eso así. Y Michael quedó en donar todos los billetes de lotería que juegue de aquí hasta allá. ¡Y la revancha! ¡La revancha! Y nada, y esto es en octubre, ¿verdad? Sí, octubre 16. Eso es así. Yep, de 8 a 8. Eso es así. No hay excusa. Yo los tumbaron tres. Yeah. Los tres. Este güero. Sí, que no tienen que faltar. Bueno, hay gente que puede ser que tenga que faltar porque trabajan fin de semana, pero sí, no, si pero algo que si usted se compromete a jugar, no necesariamente tiene que jugar a las 24. Nosotros sí, porque pues ya vamos a meternos de lleno, pero si usted quiere participar y no tiene el tiempo, pues mira, un par de horas, no tiene que estar pegado a las 24 horas, ¿sabes? Sí, puede ir al baño, puede comer, ¿sabes? Exacto. No, y especialmente si usted tiene la otra consola, ahí se le quema 24 sí, horas. No, exacto, sí, eso sí. Bueno, si la juego voy a tener que comprar un par de abaniquitos más entonces. Tiene que tener el aire prendido todo el día. Todo esto es un sistema de honor. No va a haber nadie monitoreando su cuenta que haya jugado 24 horas. El hecho es de que 24 horas es la mayor cantidad de tiempo para recaudar la mayor cantidad de fondos. Uh-huh. Exacto. Te puedes jugar 2 y decir que jugó 24 para que el que lo auspició dé la cantidad completa. Y ahora pasamos a hablar de noticias de videojuegos. Tenemos la encuesta de la semana, como siempre hacemos. Esta semana la hicimos de el PSN Plus. A ver si ustedes yo lo quise hacer si sí o no. No poner depende, si depende, no. Simplemente si se interesaría o no. Y tenemos que la mayoría de las personas votó que sí, con 15 votos contra 9. Yo de verdad, yo sí, yo lo auspiciaría, yo voté que sí, sin saber lo que va, ¿sabes? Porque yo creo que ellos van a hacer un package atractivo para que la gente lo compre, o sea, que lo auspicie, y así como hicieron con Quark, que ustedes lo tienen y dicen que es un buen producto, sí. Pues me imagino que también lo van a integrar y van a poner muchas cosas que a la gente le va a gustar. Una cosa que vi que Gelox comentó que él no le interesa porque si son cosas que son online, o sea, juegos gratis para jugar online, pues él no le interesa porque él no juega online. Él no juega mucho online. Yeah. Sí, o sea, si son cosas que son online, pues no. Sí, pero yo lo voy jugando Blur ahorita. De hecho, ahorita en la sesión de comentarios de la comunidad vamos a estar abundando. Sí, menos mal que no era yo el que estaba defendiendo. Así que pueden seguir votando esta encuesta. Ya nosotros hablamos de esto la semana, en el tema de la semana del podcast pasado, ¿verdad? si tienen algo más que añadir de esto, no ha salido más nada de esta noticia, ¿verdad? No ha salido más nada, pero a mí lo que me sorprende de esta encuesta es que con eso, a pesar de que estamos hablando de seis personas a diferencia que están, tú sabes, 9 contra 15, ya tú estás viendo aquí ya que parte de la comunidad no lo compraría, ¿sabes? A pesar de que la mayoría sí. Yo pensaba que iba a ser más un sí que no. Pero estamos viendo que hay gente en la comunidad que no lo va a comprar, que no piensa comprarlo, ¿sabes? Y a lo mejor están como que lo... Sí, yo lo que creo también es que como todavía no hay nada en blanco y negro, en ¿sabes? Concreto, algo concreto, pues por eso a lo mejor... Uh-huh. Porque... Sí, necesitan que los convenzan. Sí, exacto, que los convenzan, exacto. Uh-huh. Eso es. Yo le había comentado a Draco por Twitter de que si parte de los servicios del PSN Plus es el equivalente a un Netflix, mira, yo me cambio porque se ha especulado que va a ser el PSN Plus alrededor de $60 al año. Yo pago básicamente $120 al año por Netflix porque son $10 al mes. Pues aquí en Puerto Rico seguimos clavados porque es que no funciona. Pero sí, ahí sí. Y si empieza a funcionar con eso. Bueno, si funciona con eso, pues fine, pero si no, eso fue lo que me dijo Draco. Dice, pero si eso yo no se puede ver en Puerto Rico, dice, ese es el problema de ustedes allá. Yo hablo por mí, que yo estoy acá. Lo puedo. Ay, señor. Allá aquellos que van a tener que pagar $150 por un motion controller. Y si lo compran, porque yo no le veo mucho futuro a ese camarita. Es que Microsoft el Wi-Fi adapter cuesta $100. Uh-huh. No baja de precio. No baja de precio. No. Los adapters, los hard drives, $180. Está ridículo. $180 tú compraste terabyte ya. Uh-huh. Eso, ahora que tú mencionas todo eso, yo estaba este fin de semana en casa de una de las amistades y ellos tienen la otra consola. Y entonces yo le estaba comentando, no, que estaba viendo películas en Netflix, que yo pues las veo en el PlayStation casi siempre, y que sé que me dice, ¿y eso se puede hacer acá en la otra consola? Y yo, ah, sí, lo puedes hacer. Y de momento caigo en cuenta y le digo, pero necesitas tener la membresía a la Gold para poderlo accesar. Y me dice, ah, pero es que yo no la tengo conectada al internet porque no es wireless. Dice, pues tienes que comprarte la Ay, ya. O sea, que la jugada salía como en $200. Sí, no. Más la membresía. Y si compró la que es arcade, que no tiene memoria. El ambiente. Que... Sí, esa es la que él tiene, la arcade. No, olvídate. Fíjate de eso. Sí, tú necesitas instalar un montón de cosas. Porque por lo menos nosotros lo corremos. En el PlayStation se corre un disco, que no hay que instalar nada, pero allá tienes que instalar la aplicación que te coge espacio. Ah, no. Pues deja eso. Uh-huh. Y de mejor te compres un PlayStation 3, te sale más barato un PlayStation 3 que hacer todo eso. Comprar todo yo eso. Yo creo que sí. Oh, wow. Bueno. Continuando con el podcast, tenemos que la competencia de los cazatrofeos se está poniendo candente, la Johnny. Eso es así, también. Sí, lo que pasa es que estaba la esposa mía. Recuerda que lo que le había dicho de la Loto. Cuatro números pegaron, papá, el grupo de ella. Y el quinto número, GB. Ay, y el otro por uno fallaron. Ay, no se lo llevaron. Y para que subiera 3 millones, que jugaron mucho, así que. Para este bien. Van a tener que jugar la bolita entonces, sí, para que cojan aproximación. Para tratar de llevarlo. Números, como $40. $40 o $50. Sí. Si son 20, pues le toca peso a cada uno. Sí, pues nada, siguiendo con lo de la esta de los cazatrofeos. Exactamente, tuve la oportunidad de darle un day por fin a la tablita. Y sí, yo iba a ser como Alex Nation, iba a ser Johnny, sí. ¿Qué pasa? Que no está actualizado. No, ya yo había sacado la información, pero para que no me había podido sentar por culpa de un Nation, aquí se entra a computadora para hacerlo. Pero anoche, después que terminé, dije, espérate, déjame hacer esto porque no puedo seguir dejándolo. Y tenemos que Killamon está sólido en un primer lugar. Se despegó, y sí. Sí. De hecho, si usted lee los comentarios de los muchachos y Tachu, le dije, pues nada, tuvo buena la competencia, vamos para la próxima. de hecho, él dio una buena idea para la próxima, que en vez de dejarlo abierto a los juegos, si lo cogemos un mes, solo utilizar los juegos de ese mes que vayan a estar dando release. ¿sabes? Para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. No, tiene que ser un juego que un mes que salga. Exacto, que salga. Que salga mucho todo el juego. mundo ya va a comprar en esa. Sí, exacto, sí. Tiene que ser un octubre, Que noviembre, esté cargado, que digo, esté cargado. noviembre, sí. Este, noviembre podría eso ser. es así, pero yo. O en diciembre que ya salieron o sea, el mes después. Exacto, En podría ser. diciembre que ya salieron todos los juegos de noviembre. Poner. Y también él incluye también los de PSN, que es una buena idea para darle, porque la gente, ah, pero tú te, pues, se puso a sacar Hannah Montana, papá. Ya le cayeron Sí, arriba. le cayeron arriba, pero nada, él es el que va en la delantera con 5.108 puntos. Mixen lo sigue en segundo lugar con 2.416. Macharrero 1925 en tercer lugar. Acepta, está Sí, cerca. están cerca ahí Mixen y Macharrero. Dan 325, 1.468 en la cuarta posición. Y Gelox en la quinta posición con 1.340. Tenemos que Alex Nation se le ha ido adelante a Michael. Sí, Eso se y tiene despegó un poquito. 23 trofeos de plata, wow. Sí, pues, pero yo por lo menos tengo 87% en Battlefield, acabé el campaign y saqué todos los trofeos del campaign. Sí, pero Así que por lo menos lo que he hecho me lo he disfrutado. él. No he tenido que sacrificarme jugando jueguitos mediocres para. Pero, espérate, eso es una. Ten, ten, No, no, ten. pero. No, no, estoy hablando por mí, yo estoy hablando por mí. Pero él le metió un charter, así que todavía le. Es verdad, le he metido Uncharted y Uncharted tiene muchos trofeos de plata y oro. Y estaba pidiendo el segundo prestado por ahí, así que yo creo que papá. Sí. Yo hoy no me voy con los panchos, sí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero por lo menos no estoy último, no Ah, no, estoy eso sí, último. eso es así, So, eso es importante. ya. Y ahora va a salir Green Day Rock Band esta semana que viene, que le saco unos cuantos antes del 10. So. Así que. Hello. Hello. Ah, pues sí que se había caído. Así que ese es el update de la competencia de los cazatrofeos. Este domingo estuve participando del torneo de Street Fighter 4 que estuvimos haciendo en Game Town, en Ponce Mall. Allí estuve compitiendo con 16 personas que se apuntaron al torneo y la competencia estuvo bien buena, ¿verdad? Me encantó el torneo como se dio allí. Se tardó un poco porque el televisor, esta semana pasada, pues, hubo mucha lluvia en Ponce. Y entonces hubo unos apagones y el televisor que íbamos a usar se dañó. Hubo que coger a buscar otro de reemplazo y por eso que se empezó casi a la 1, fue que uno empezó, no, a las 12 fue. Era a las 11 y a las 12. Y se vino acabando como eso de las 2 y media o 3 de la tarde. Se vino acabando el torneo. Fue eliminación, no sé si, bueno, eliminación sencilla sí, pero eran dos, tenés que ganar dos matches de tres. O sea que por lo menos jugaba un poquito más. Y el ganador fue MCR Power, que jugó con Balrog, que en el post que saqué, puse los videos, grabé todos los matches, hice un video mix de todos los matches, pero puse los de él aparte porque ese muchacho juega brutal. Street Fighter 4, había que verlo cómo hacía los combos allí. Ah, Y tienes él que llevar usaba el arcade Titacho. stick. Tienes que llevar Titacho. Ay, bendito. Aquí Y él él usaba el usa arcade stick. el arcade stick. Él usaba un arcade stick. Y el otro que jugaba también bien brutal era Vega. También usaba un arcade stick. Y también, pues quedó Barrio contra Genshin Power. Contra Artwolf 64, que también estuvo participando del torneo. Que él usaba a Ryu. Y también esa pelea última, esa semifinal, estuvo bien competida, ¿verdad? Que los muchachos les gustó el torneo y pues estamos planificando hacer otros más de otros juegos de pelea. So, próximamente los vamos a estar anunciando. También tuve la oportunidad de conocer a Quillebone, que estuvo allí, él estuvo allí y fue allí y compró tres jueguitos, aprovechó la oferta de comprar dos y uno Me gratis. imagino que se llevó el Barbie y los horses, qué sé yo qué, ¿verdad? Para aprovechar. Sí, pero. Barbie Magical Horses, Smash Train. Que de hecho, en Sí. los comentarios menciona que uno de los trofeos es comprar yo no sé cuántas jopas y diseñarle jopas a Hannah Montana. Yo estoy cocido la No, babilla de hacerlo, papá. no, No, en yo verdad tampoco. yo me quito el sombrero ante él. La cuestión es que él pone en los comentarios de que le gustó. Acá entre nos. Así que algo divertido tiene que tener, ¿no? Debe ser como un Rockman, pero a Hannah Montana, ¿verdad? Algo así. Así que el Street Fighter, vea los videos. Chéquense los videos en el post, que están bien buenos. ¿Qué más tenemos? Pues, y ¿Qué con pasó en esto Isabela? pasamos a que estamos. Ah, el torneo de Isabela, sí. Los muchachos le pedí la información, pero no me la enviaron. Pero sé que Drexler quedó tercero en el torneo. No. Eso sí que lo posteé por Twitter. Ya. Por favor, Que dígame que usaba. Tachu estaba en esa. No sé. Tacho, Si Tachu no te deja saber si estuviste en el torneo. Y tampoco sé si Macharelo participó. Sé que Drex no jugó con Zangief. Por lo menos en este torneo yo estuve solamente. Si cogías a un personaje no podías cambiar. Tienes que usar el mismo todo el tiempo. Sí, esa era una de las reglas. Pero ¿verdad? Saludó a la gente de Quinta, aunque ¿verdad? El torneo quedó bien chévere. El verdad que decía Alex Nation por Twitter de que el televisor podía ser más grande, pero eso fue que el televisor que se usa, que si era más grande, pues se dañó. El momento menos apropiado. Ay, bendito, qué mala Esas suerte. cosas pasan. Murphy's Law. Sí. Eso no falla. Esas cosas pasan. Y pues ahora pasamos a la sesión de que estamos jugando y nos vamos Yo con. creo Déjame que yo creo que es mejor. ver. ¿Por qué no damos una pausita ahora? Ah, nos vamos a Sí, pausar. sí. Ah, ok, pues nos vamos a pausa y cuando regresemos, pues vamos a que estamos jugando. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. ¡Aplauso! Para Estamos de vuelta con el podcast y ahora vamos a la sección de que estamos jugando y comenzamos con Billy. Billy, ¿qué has estado jugando esta semana? Hace tiempo no me tocaba primero. Pues he estado jugando Red Dead Redemption, estoy metiéndole mano al campaign, lo estoy disfrutando mucho. Cada vez que, mientras más juego, más side mission estoy encontrando, más cositas estúpidas, mundanas, por decirlo así, estoy encontrando hacer que si busca florecitas en el campo, que si un tipo viene y me reta a matar un cierto número de pájaros, tú sabes, pero con ti eso es como que, ah, ok, está bien, yo lo hago, ¿verdad? So, además de eso, pues estoy jugando Mod Nation Racers, que está jugando con los muchachos, está jugando con Juan ahorita y jugué con Johnny los otros días y con Michael, de hecho, jugamos los cuatro. Y de verdad que el juego es mejor de lo que yo pensaba, pero yo creo que para mí lo mío es más la parte creativa y no en que yo creo las cosas, es que me gusta bajar lo que la otra gente hace. Yo me he encontrado un par de mods, pero que yo los miro y digo, ¿cómo rayos esta Sí. gente hizo esto? Por Wow. una Ahí lo tienen, cosa brutal. confirmación. Mod Nation Race es mejor que Blur, confirmado. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho No, eso. yo escuché eso, yo Yo no escuché eso. he dicho eso, yo no he dicho eso. No, pero yo digo que yo he encontrado un par de que sí, un Earthworm Jim que lo hicieron súper brutal. Sly Cooper, que ustedes lo vieron, que se quedó Sí. pasado. Wow. Mi favorito, Voltron. ¡Woo! Sí. Hicieron un Voltron, pero que yo digo que se quedó brutal, que le hicieron en cada pierna tiene un león y en los brazos también tiene sus respectivos leones. Se la quedó pasado, Diablo, eso yo no pasado. lo he visto, diablo, Sí, tío. quedó brutal, brutal. Tienen que verlo. Yo Ya, de hecho, ¿vieron la página de Jim? sí, ¿Viste la página de sí, Jim? sí, está bufia ahí. El Obama le quedó brutal. Sí, Sí, papá. es que como la misma cara de esta Obama. gente, te digo, mira, algo que yo estaba escuchando en un podcast, ¿verdad? Y no quiero salirme mucho del tema, pero es que yo no sabía que para LittleBigPlanet 2, Media Molecule, ellos contrataron a gente que diseñaron niveles en LittleBigPlanet 1 que no tenían ningún background en este game design. Uno de ellos que está escuchando trabajaba en construcción. Mira para Fíjate. allá. Y ahora trabaja para Media Molecule. O sea, y yo no dudaría que si hay gente que se tira unas pistas o unos mods o unos carros, tú sabes, bien, bien originales, terminan trabajando para. ¿Cómo es que se llama el desarrollador? United Games. United Games. United Games. Entonces, pues, además de eso, un jueguito que mi amigo Shipwreck recomendó en el Cactus, se llama Angry Birds, creo que el juego número uno en la lista de iTunes. Es como, si no has escuchado de él, es como un juego que estaba en el Wii que se llama Boom Blocks. Y básicamente aquí la premisa es que tú tienes unos lechones que le robaron el nido a los pájaros, y los pájaros están molestos porque quieren recobrarlo. So, los lechones están en sus casitas, ¿verdad? Entonces tú vienes con un slingshot, disparas los pájaros, ¿verdad? Con el touchscreen, dispara a los pájaros. Entonces tienes que darle en punto específico a esta estructura para que le caigan encima y maten al lechón. So, está medio ridículo el concepto, pero está bien chévere, bien, bien original. So, yeah, y está a 99 centavos en iTunes, y si lo quieren chequear, hay una versión light también que es gratis. So, Angry Birds. Y con nada, más nada he jugado. Y cuéntame, ¿qué has estado jugando? Déjame ver, empieza con M, ¿verdad? Sí, sí, esta vez sí que me he ido con Mod Nation, papá, eso a toda hora. Y yo no sé qué tiene el juego que de verdad me gusta, ¿sabes? De una manera que no lo... ¿Sabes cuánta oportunidad tengo? Estoy jugando. O sea, con el nene, hasta con el nene me he puesto a jugar. Y he jugado con un zafacón de gente de la comunidad, con ustedes, aunque ayer intentamos jugando con... De hecho, jugué con Juan, estuvimos jugando en un momento dado. Pero yo no sé qué fue lo que pasó, que la conexión se jorobó y después no me pude conectar más con él. Pero llegó nuestra amiga Lourdes, papá. Por fin le dimos un tour allí en el Mod Nation Racetrack. Pero le voy a decir algo. Yo en mi vida no he visto un DNF más que anoche, papá. Anoche esa muchacha botó la bola. Bendito, la pobre Lourdes no pudo terminar ni una triste cajera. Dito, bueno, pero se fueron suaves con ella, y mira, jugaron las del juego. Sí, jugamos las facilitas del juego. pero como pues los que hay liga, tú sabes que hay en esos Mod Nation hay una liga y la gente va a las millas por ahí para abajo, y una vez que llega el primero ya empieza el contagio. De hecho, a Lourdes le puso una gesta, una pista de gesta nada más, eso es que la ando con ella. Como quiera no la termino. No, pero ella estaba aprendiendo el control, porque pues todavía no domina el drift, porque tú sabes que el juego tú tienes que dominar el drift para poder tener una oportunidad. Es que el esposo mío me está diciendo que le ganaron 50 pesos por la vaina esa del de la loto, por lo que le ganaron eso nada más. Pero a ella le gustó lo que estuvo gustando. No se pudo conectar con Juan porque estaba loca por bajar el cajito de ella, porque nosotros decíamos, no, lo que pasa es que como no tienes el cajito tuyo, por eso es que no estás ganando. No, pero de verdad que Mod Nation está fuera de liga. De hecho, estaba jugando el Career Mode y ya le he sacado un par de cositas más adicionales, pero los retos que esos tienen... Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de jugar el Career Mode, pero llega un momento, tú juegas el Career Mode y tiene como unos retos que tú tienes que hacer dentro de la cajera para obtener más, abrir más parte del para los mods. Sí, y de verdad hay algunos, papá, que hay que, te lo digo, hay que sudarlos para sacarlos. Y porque más, no es tan solo hacerlo, es ganar también. Sí, exacto, porque tú tienes que hacer el reto para también terminar la cajera primero, para que entonces te cuente. Y hay algunos que hay que darle duro. Y lo más interesante es cuando tú tienes getal a otro de los competidores, que ahí sí que están fuera. Hoy yo estuve dándole a una pista, papá, que ya el tipo, te lo digo, que me había sacado ya de quicio, pero ¿cómo este tipo yo le gano? Pero de casualidad, ¿no era la pista de las minas? No, era la de las minas. Ok. No, porque ese tipo a mí me sacó, porque era, tú vas compitiendo uno a uno, pero haciendo puntos. Sí, ese drift creo que era por drift, ¿verdad? Sí, drift, sí. Ah, esa yo la hice como 20 veces, porque de verdad había que aprenderse en dónde exactamente había que empezar el drift, terminarlo, sí. Tú sabes. Sí, ahí el truco de esa pista es que de verdad tienes que saber driftear, porque si no, él te va a sacar. Y en cuanto a oportunidad tú tengas, o darle con el cajito, o tirarle con algo para sacarlo rápido al tipo. Pero de verdad, Mod Nation, sigo encantado del juego. Ah, y por fin hice mi mod, lo pueden bajar, Estuvo un momento dado en la plaza, pero ya me los volaron. Y el cajito también está. Y hice una pista también que la pueden bajar, que está chévere la pista. Una pista sencillita para pa pasar el jato. Okay. Y eso es lo único que está jugando, Mod Nation Racing, nada más. Todos los demás juegos quedaron en el olvido. Sí, yo no sé, papá, de verdad que es increíble. De verdad que el juego me ha juqueado de una manera que no... Johnny, Game of the Year. Bueno, yo dije que para mí es un candidato, papá. Imagínate, eso es mucho. Pero, por lo menos Game of the Month, eso sí. No, de verdad que juego... Nah. Yo digo, mira, yo tengo esta... Mod Nation es bueno, pero para mí, si una persona que empezó la vacación de verano, para mí Red Dead es un mejor value porque tiene más cosas que hacer, más contenido que Mod Nation. O sea, en Red Dead tú puedes hacer competencia de caballo, o sea que le puedes sacar más jugo a los $60 que con Mod Nation. Que Mod Nation está bueno, pero le sacas más el jugo si tienes gente con quien jugarlo, o sea, con el online. Sí, no, no, sí. Déjame decirte que ese loading time está fuerte. O sea, me da tiempo para escribir un tweet con el iPhone, tirarlo y completo de 140 caracteres con acentos y punto y coma y todo, y no acabas de subir la pista o whatever. O sea, está demasiado. De verdad que por lo menos a mí me quita las ganas de jugar el single player, ¿verdad? No, yo lo juego porque me gusta para sacarle las cositas. Bueno, eso sí. Hay que sacar porque, aunque hay gente que yo no sé si lo han cogido completo, pero han hecho cosas con lo que había, imagínate. Que si siguen sacando, imagino que más cosas harán. Eso así, ¿no? Ahora es que van a salir las creaciones buenas. No, y de verdad la gente es buena en ese juego, papá. La gente, yo he estado jugando con varios de la comunidad, gente que yo no había ni jugado nunca con ellos. Y de verdad que son buenos, y hay uno, hacen pistas que están muy buenas. De hecho, lo voy a aplaudir al pro. Nosotros el otro día, ¿cómo era? ¿Dracan? Dracan ese mismo, sí. Hizo una pista que de verdad que le quedó nítida, nítida. Así que búsquenlo, piensen en el Dracan. Como H, creo que, ¿verdad? Hay una H por ahí. Sí, hay una H por ahí. Creo que es al final, creo que es la H. Pero nada, lo que hacen, si no, busquen a cualquier, por lo menos me buscan a mí y yo lo tengo entre los creadores favoritos míos, y ahí lo pueden conseguir. Ah, ¿cómo se hace eso? Yo no sé cómo se hace eso. Tú vas cuando tú estás con los jugadores, tú vas a ver el profile, y entonces ahí le das L1 para ponerlo creador favorito tuyo. Ah, okay, igual que los personajes y los cajos y eso. Exactamente. Exacto, todo lo que le haga tú lo vas a ver. Eso es así. Okay. Ah, pues está bueno. No, sí, las pistas que le hizo estuvieron buenas, me gustan. La más que me gusta es la que se llama, creo que se llama Amazing Castle Battles. Ah, no, esa le quedó brutal, sí. Esa está bien brutal, sí. Sí, esa quedó bien buena. Se quedó brutal. Y lo bueno de eso, de esa lista, es que tú no necesitas tenerlos en PSN porque los tienes todos ahí. Porque es que ya yo no tengo espacio para meter a la gente en el PSN y los tengo ahí. Y de ahí, pues los puedo, cada vez que ellos están online, pues tú ves los comentarios que ellos hacen y así lo puedes seguir. Sí, eso es una buena técnica que están usando, como hicieron en Mac, que los que están en el can no tienen que estar en tu friend list. Sí, eso es lo mejor. Sí, porque con 100 ya a mí no me da y tengo que estar sacando gente que... Sí, a mí tampoco. Bendito. Sí, eso es así. 100 ya no dan. Uh-huh. Bueno, Juan, cuéntanos, que ya dijiste que no te abandonaste a MLB. Vaquerito, yo creo. Comienzo cronológicamente. Viernes me acosté temprano, estaba cansado. Igual sábado, sí. Pues me levanté temprano, como de costumbre, y puse Mod Nation Racers. Y yo creo que comencé a jugar como a las 6 de la mañana y paré a las 12 del mediodía. Y yo, oh my God, está toda la mañana aquí. Luego pues me levanté, qué sé yo, estuve un rato más, volví y jugué Red Dead Redemption como por 2 horas más. Y jugué hasta que se me bloqueó el juego, se frizó. Recuerdo que estaba viendo en uno de los pueblos, tenían como si fuese una sala de cine. Ah, sí. Y entonces justo después que salí de ver la peliculita, yo noté que la gráfica no se veían igual, estaban como que el rendering nunca terminó. Y seguí caminando y de momento se frizó el juego. Y paré ahí y me fui. Entonces, pues sábado estuve toda la tarde y toda la noche, llegué aquí tardísimo porque, como saben, el verano gringo, por decirlo así, comenzaba este fin de semana. Y entonces había barbecue y beerbecue donde quiera. Y entonces eso fue lo que hice, fue sábado, domingo y lunes, todas las tardes y todas las noches las dediqué a comer de la parrilla. Y entonces, pues, el tiempo que tenía disponible se lo dediqué a Mod Nation Racers, entre jugar el single player mientras no había nadie, pero tan pronto se conectaba alguien de la lista, sí, me invitaba para jugar online. Y en eso se fue todo el fin de semana, en jugar eso. He estado jugando un montón de tiempo. Yo creo que hacía años, y puedo decir años, que yo no dedicaba tanto tiempo a un juego constantemente, porque inclusive yo llegué ayer y me puse a jugar y a mí se me había olvidado que era martes, que usualmente nosotros tratamos de grabar los martes, yo creía que era lunes. Y estoy jugando y precisamente estaba Johnny jugando con nosotros. Y Johnny me pregunta como a las 9 de la noche, como el que no quiere la cosa, y dice, mira, no vamos a grabar hoy, ¿verdad? Y yo, no, ya no será mañana. Y entonces hoy también llegué y me puse a jugar. So, en verdad que hemos estado pegados con el juego. Y gracias a toda esa pegadera y que la comunidad ha respondido también a este juego y que se ha puesto muy creativa, pues durante el fin de semana estuve trabajando con una nueva sección de la página, que pues pueden visitar psnpr.com, y en la parte de arriba, al lado derecho, dice Mod Nation Racers. Si entran ahí, pues podrán ver los mods que va haciendo la comunidad y nos va dejando saber. También estábamos poniendo los carritos y pensábamos poner las pistas. Lo de las pistas todavía no lo he trabajado, pero por lo menos ya pueden ver algunos de los mods y algunos de los cards. Así que los invitamos que si quieren comentar en general sobre el juego, pueden entrar a la sección de Mod Nation Racers. Si quieren comentar algo en particular sobre los cards, vayan a la sección de cards que está dentro de Mod Nation Racers, y así por el estilo. Así que los invitamos a todos. Si tienen sus creaciones, preferimos que nos envíen la imagen, pero si no, pues no, nos envía su PSN ID, que yo me encargo. Bueno, alguien se encarga. La página de ellos tienen una página, ¿verdad? Sí, sí. Hay una página de Mod Nation que tú puedes ir a chequear. ModNation.com, en la parte de comunidad. ¿Y tú puedes buscar a cualquier persona en esa página? Yo creo que sí, ¿no? Sí, entiendo que sí. Puedes por el PSN y puedes ver, básicamente también puedes ver todo lo que tú ves en el share cuando vas a publicar, que vas a bajar, puedes ver todo eso también ahí. Ah, nice. So, ya saben, si quieren compartir todo eso, sus comentarios, sus creaciones, esa sección de Mod Nation Racer está disponible para todos ustedes. Y oye, aparte de eso, no estaba jugando nada más. Ajá. No, que estoy viendo aquí que Berseval les tiene a comando, pero Panín, conéctate a jugar, no huya, ¿qué pasa? Pero él estaba, no, porque él estaba jugando ahorita con nosotros. Saludos a Berseval, a Little Big Tito, que estaba jugando con Billy, conmigo. Justo antes de comenzar el podcast. Okay. Yeah, es que él dice que él soquea en Mod Nation. Le puso por Twitter que él soquea, pues. Pero todo bueno porque el voice chat es excelente. Incluso, ¿sabes que hay juegos que en el loading el voice chat se corta? Pues aquí no. Aquí sigues hablando. Sí, eso. Borderlands, yeah. Aquí no, aquí tú sigues hablando con las personas, que por lo menos en el online, pues el loading pues no se nota tanto. Sí, por eso es que no se siente, exacto. Uh-huh. Yeah. Sí, eso así. Pero, y además que tiene 12 espacios para jugar, o sea que eso lo hace también, que tiene mucho espacio para incluir gente. Uh-huh. Y es un party. Y nuestro host el otro día, ¿verdad? Que no, es un chiste. ¿No? Ah, no, con ese mismo Draca, ese tipo yo me reí con ese chamaco, de verdad que le quedó para liga la invitación que le hizo. Invitaba aquí al doctor. Sí, José. Le quedaba brutal. Pero pues dándole el giro de Mod Nation y qué sé yo, con los cajitos y qué sé yo, no, le quedó brutal. Pues Juan, tú estuviste de parrillada, yo estuve de pizza. Desde viernes hasta el lunes estuve comiendo pizza todos los días. Ay, María, lo aquí. No, la cuestión fue que yo hacía como un par de semanas que no comía. El viernes para el almuerzo, pues vamos a comprar una, almorzamos pizza, fine. Sábado por la noche salgo y mi nene me llama. cuando fui para la plaza me llama y me dice que quería pizza, pues yo pensé que era chiste, ¿verdad? Porque a veces los niños piden las cosas y no se acuerdan. Cuando llego a casa me han montado esta pejeta de que yo tenía que comprar la pizza. Una de 3 años. Y nada, pues mandé a pedir una pizza y cuando la compro, adivina qué pasó, Johnny. Comí un cantito y no comí más nada. Comí un cantito y ya. Sí. Después se lo guardé en papel de aluminio, el otro día se lo fue comiendo poco a poco. Nada, este domingo salimos y entonces se fue la luz en casa y nos fuimos para casa de los suegros y allá pidieron pizza de Domino. O sea, el sábado fue de pizza, el domingo de Domino y el lunes pues. Sí, de hecho vi un Domino's Band en Mondation, sí. Es brutal. Sí. En la página de IGN que lo están poniendo también las creaciones. Uh-huh. Y copiaron, pues, el lunes nosotros, pizza. Se copiaron de nosotros. Sí, se copiaron. se copió. Y pues el lunes volví a comer pizza porque ustedes saben que la pizza se mantiene fresca por varios días, pues. Yeah. Volví a comer pizza. esa es la comida perfecta que pues, te puede durar una semana en la nevera y la caliente. Y se puede comer de desayuno, de almuerzo, de merienda. Y se puede comer fría de la nevera también. Sí, dito. Ay, me encanta. La comida perfecta. Pero ahora sí voy a hablar de qué estaba jugando. Pues estuve jugando Battlefield. Yo pensé que hablaste de pizza. No, ya hablamos de pizza. Bueno, te puedo decir que la pizza era Big New Yorker, la de Pizza Hut, con salchicha italiana, que me gusta más que el pepperoni. Y la del domingo eran una de Suprema, de Domino's, que de hecho Domino's mejoró la receta, porque ahora el crust tiene ajo. Mantequilla, como que lo mojan en mantequilla de ajo, no sé cómo hace, pero tiene mantequilla de ajo y sabe bien rico. Ay, ay, ay. Sí, y entonces pues pedimos una de Suprema y como dice en casa de mi suegro, con todas las burundangas y la otra de pepperoni, sencilla. Pues ahora voy a decir que estaba jugué Battlefield Bad Company, como dije, en el single player. De hecho, el single player de Battlefield como que se copia, no sé si se copia una sátira de Modern Warfare 2, porque el último nivel es súper fácil y es en un avión. Ustedes saben que Modern Warfare 1 pues termina, hay un nivel que es en el avión que es bien difícil. Pues aquí lo hicieron al revés, el nivel del avión es súper fácil y de hecho es el último nivel. Y cuando acaba el juego te da un trofeo de oro, el único trofeo de oro es por pasar ese nivel en Hard. Y como ya yo había jugado en normal, yo lo pasé sin que me mataran ni una vez. Y ese es el trofeo de oro más sencillo que yo he sacado en un first person shooter. De verdad que sí. Y el final como tal es dispararle a un... Como hicieron en Modern Warfare 1, dispararle al malo y ya con la pistola. Después tantos rifles, especializaciones, con mira y tantas cosas que tengan en el juego. Y tú terminas usando la pistola sencilla. Pero ellos no se burlan de Mother Nation de Modern Warfare por todo el juego. ¿Sabes? No, sí, de hecho, hay una parte que habla que snowmobiles are for pussies. así que los rifles así, los rifles de esos de que usan con heart rate monitor, que eso es para, eso no sirve. Mm. O sea que ellos son un escuadrón militar, pero que son los que están en el front line. No son special ops, que tienen todos los gadgets, todas esas cosas. Sí, ¿no? Y durante todo el juego se están burlando de Modern Warfare. Pero la línea que más me gustó en el juego fue que el piloto del helicóptero es un pacifista. Se viene de, ¿what? ¿You're a pacifist? Y entonces le dice algo, Space Muffin, le dice el personaje. Eso para mí es la mejor línea en el juego. Y de verdad que el diálogo en este juego a mí me gusta, porque ellos empiezan a hacer chistes, que sí, que es lo que van a hacer cuando se retiran del ejército. Pero ustedes saben que no se van a retirar nada, porque ahora cuando se acaba, esto es un spoiler, ¿verdad? Cuando se acaba Bad Company 2, pues ya te dan el para la secuela, para Bad Company 3 ya se sale lo que va a pasar más o menos. Pero ellos siempre están diciendo que se van a retirar y que van a comprar una granja o whatever. Y pues nunca se van a retirar nada. Algo que noté es que como tú tienes un escuadrón de 4, pero solamente te disparan a ti. O sea, ellos se olvidan de los otros tres que están de frente a ellos y te van a disparar a ti nada más. Igual pasa que pasa en Killzone. Eso es otro juego que estaba jugando acá de Bad Company, pero me puso a jugar Killzone. Y Killzone, los controles floaty se notan bien brutales, que después que uno vuelve de un shooter como Bad Company, que es bastante preciso y tiene el auto-aiming. Pues acá en Killzone no hay auto-aiming y tú tienes que estar... Porque ahí yo te digo que el auto-aiming, eso es para... Déjame callarme, porque el que me diga a mí que en un shooter necesita auto-aiming, eso no es un jugador, olvídate de eso. Quítame el auto-aiming, entonces me demuestra si eres bueno. Bueno, en el multiplayer, fine, pero en el single player, por lo menos un auto-aiming ayuda. Adiós, pero adiós, si esta gente son... Lo que sí noté en Killzone es que los soldados parecen como si fuesen enanos, como de 4 pies, se ven bien chiquitos. No, pero eso ya es algo que yo había escuchado. No, pero eso es algo que yo había escuchado, que la gente lo decía, pero cuando jugué Killzone originalmente no lo notaba, porque ese fue como el segundo o tercer shooter que yo jugué, pero ahora que he jugado varios y regreso a él, pues me di cuenta que sí, que se ven bajitos. Todos los soldados se ven como que no pasan de 5 pies, excepto pues los que son bien grandes, que tienen una armadura bien grande, pero eso es lo que noté. Yo espero que eso lo mejoren para el 3, y también los controles, que están medio floaty. Ya, tú sientes que estás como deslizándote, tienes que parar disparar, no puedes salir corriendo y dispararle a los otros. Bueno, yo sé, yo te voy a decir una cosa, cógete un rifle de eso, un AK-47, y sal corriendo a ver si vas a tener la misma puntería. Yo te digo que para mí, Killzone 2 sigue siendo el mejor. Pero, o sea, ya yo lo veo outdated, porque Killzone 2, la gráfica está buena, pero es porque todos los escenarios donde tú estás son encerrados, o sea, y son pasillos y oscuros y todo eso. El 2, pues imagino, pues que lo va, ya, o sea, ya han salido juegos que son mucho más grandes en cuestión de escala a Killzone. Este Battlefield, los escenarios son grandísimos. O sea, que yo imagino que el 3, como lo que han presentado, pues que son escenarios mucho más grandes. Uh-huh. Pues que se ve más épico y pues tú tienes más oportunidad de esconderte y usar la estrategia. Acá no, aquí esos dos, pues básicamente todos los escenarios son controlados, o sea que no hay mucho espacio para correr y todo es bastante lineal, la ruta. Y lo estoy jugando en medium, pero Killzone, pues sí tienes que jugar todos los niveles en hard para sacar el trofeo de oro. Exacto. Y tienes también, hay uno también que es por no morir. Uh-huh. En ninguno de los niveles, o sea que los trofeos de Killzone son fuertes, así que, y ya Daisy lo sacó por segunda vez, ¿verdad? Sí. Yikes. No, y deja así que llegue una parte más, cuando estás llegando al templo, papá, de donde está el Visavies, el mago, muchacho, papá, que yo está brutal. Esa parte sí que a mí me sacó. Puede ser que estoy jugando ahora, estoy jugando Killzone 2 para sacar los trofeos del campaign. También jugué Hamster Ball, el que salió el demo la semana pasada. Es bastante parecido a Marvel Madness. ¿Alguno de ustedes lo probó? No. Nada, se controla con el left stick, left analog stick, y es bien parecido a Marvel Madness. Y es en carrera, va. Mueves el jaroncito que está dentro de la cápsula y lo lleva esquivando los obstáculos y lo llevas. El demo es bien cortito. Nada, es un jueguito que tú lo compras y sacas trofeo. Y si está de 5 a 10 pesos, pues estaría bueno. Los controles están tight. Yo me río porque de esto no tiene que ver nada. Mientras Michael está hablando ahí, nosotros estamos mandándonos motos. Sí, ya lo veo que están ahí, están enviando ahí. Y no, Juan envió uno ahí de Borat, le quedó brutal. También jugué el demo que salió esta semana de... ¿Cómo se llama el de minigolf? Planet Minigolf. Planet, right? Minigolf, sí. Sí, que lo hizo la misma gente que esa de Zen Studios, que sacó el de Zen Pinball. Y de verdad que el jueguito está bien chévere. Me gustó el demo. Y tiene también para crear tus propias pistas y para customizar tu personaje. O sea, que tiene online. Sí, ahora todos los juegos tienen online y tienen para crear y modificar y esas cosas. Que está bueno, no vi el precio, jugué el demo, pero no vi. El precio es $9.99. Está bueno. Trae 16 hoyos. O bueno, 16 Ah, este no, campo. perfecto. Yo no No, sé no, si si me sea. traen hoyo, no, olvídate de eso. No, yo no sé si los se refieren a 16 campos y no sé cuántos hoyos serán por campo, pero pues, 16 campos, period. Pero nada, lo probéis y los controles están tight. Con el analog stick también le das para atrás para echar el palo para atrás y le das para el frente y le das parecido a Red Dead, el jueguito de la herradura. Así es similar esa mecánica también. Que de hecho, ese jueguito yo no lo entiendo. Porque a veces haces el mismo movimiento y caes para un lado. Y haces el mismo movimiento y caes para otro. La herradura esa. Yo Más digo o que. menos como Peggle, Ah, no, no, no. ¿Cómo es? Esta fue buena. No, no es como pego, no. Pego es bien preciso. Eso es pinpoint accuracy. Eso es por GPS. Pues jugando Mod Nation, he bajado varios mods. Hice un mod mío que de hecho lo puse la camiseta pego. No quedó muy bueno porque la creatividad mía no es muy muy buena, pero después lo voy modificando para hacerlo mejor. También tengo que jugar el career para sacar otras cosas. Pero verdad que el jueguito ya, después que tú sacas lo del drift, que este juego es bien drift heavy, de verdad que si no dominas el drift no lo vas a disfrutar tanto. Pero después que dominas el drift y es una cura, de verdad, este juego. Y además tiene tantas cosas que, tantos modos que puedes jugar que. Pero con eso yo ni te digo que el más value tiene Red Dead, por lo menos por ahora, porque tiene ese juego, uff, le pregunta a la vida y que lleva como 20 horas y no ha hecho nada. ¿Verdad? De que fácilmente te puede durar todo el verano el juego. Sí, Eso está de no. otras personas que comentaron en el post de la semana pasada que ya lo pasaron dos veces. Sí, me Lo imagino que es. sí, que porque no vaya un open world. Y de hecho, he oído que en uno de los otros podcasts que como está abierto desde un inicio, uno llega un momento y uno dice, ¿sabes? Se le va el tiempo uno haciendo tantas otras cosas Sí. que no. Yo Que no. Para Red Dead Redemption me gustaría que hicieran un DLC para poder jugar el póker del juego online. Porque Ah. yo he jugado de los juegos de estos, de World Series of Poker y todo eso, y honestamente el de Red Dead Redemption le da 10.000 patas a los demás juegos de póker. Tú sabes, el de Así Red Dead da. Redemption está muchísimo mejor hecho que los demás. Si la gente lo pide, pues lo más seguro lo hacen, lo de ellos saca el chavo. Oye, yo tengo una historia de Red Dead Redemption a la que me acuerdo. Yo me puse a probar los confines del mapa, a ver hasta dónde yo puedo llegar, qué tan open era el open world. Entonces, pues llegué hasta, me estaba dirigiéndome hacia el noreste, que supuestamente, de acuerdo al mapa, dice Tall Trees. Yo me imagino que ahí es como tundra, me imagino que puedo encontrar los El osos oso y ahí, todo. esas cosas. Y pues no está abierto todavía disponible para la campaña mía. Pero, pues tú llegas a estos rieles del tren que no están terminados. Pues claro, eso lo ponen hasta en los GTA, que si la carretera está en construcción, que sea. Y yo, ok, pues está bien, me voy. Pero miren, yo estoy los rieles son bien finitos y es un puente. Y yo, ok, pues voy a regresar. Llamo a mi caballo, que de hecho, el caballo que encontré, porque escuché un podcast que un caballo bueno es el que si, como que, ¿cómo es que se dice? El El coach está shiny. coat le brilla o algo así. Y entonces, pues, encontré uno que es bien rápido, que es como que tú lo ves que como que más muscular que los otros caballos. Entonces, yo estoy como bien contento, porque lo encontré en el wild, de hecho. Y entonces, pues lo llamo, pensando que él va a coger el riel, va a caminar por encima del riel y yo me voy a montar. Pues no, el anormal viene y se tira. Y yo como que lo veo, yo no. Y, pobre caballo, gallo. Y, yo lo estoy viendo, yo ahí viene y yo, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde? Pero el AI ahí está medio flojón por los animales como tal, pero ya. De hecho, yo estaba oyendo, no sé si es en el mismo podcast, que él dice que él cogió el caballo de él, porque aparentemente tú pegas a los animales, o eso, Ah, sí. Sí. que tú viniste, él cogió el caballo, lo hizo así, vino y pitó y apareció otro caballo, llegó otro Ah, caballo de. sí. Sí, A mí me eso. pasó. Eso pasa, te lo matan o algo así, dale un ratito, tú pitas y sale otro de reemplazo. Bueno, yo no sabía eso porque Tiene una yo cuando fábrica. jugué Red Dead, y llegué a un sitio, me mataron el caballo, me dispararon, los maté, y cuando me fui a montar al caballo, pues el caballo se cayó. Cayó muerto. Pues yo no sabía eso de que se podía llamar a otro rápido, pues me fui a caminar por ahí. Desde noche, caminando por ahí, llegué a un, vi unas luces prendidas, ah, pues deja ir ahí. Cuando me acerco decía, acá en Hideout. Oh. Y yo, ok, pero nada, me acerqué y había un señor que estaba, quería rescatar a la hija que estaba en, era en el Twin Pines, ¿eh? O Twin Rock, Twin sí, Rock. Sí, está, eso está al norte del Hang Rock o algo así, creo. Sí, ah, está por sí. Ahí, pues. Una ahí fui y lo hice, ya. Una pregunta que les hago, en ese de Red Dead, ¿tiene algún de héroe o villano del viejo oeste o todo eso es original? O sea, un ejemplo, Billy the Kid o algo así, ok, no parece no. Que yo, ok. De pero hecho, en los Estados Unidos, es en los Estados Unidos, pero el lugar se llama New Austin, pero no te dice que es Texas, o no te dice que tú sabes, que parte del viejo oeste. Pues es como los juegos de Rockstar, que son ciudades ficticias. Exacto. Sé que sí, ellos dicen que los Estados Unidos, pero son ciudades ficticias. Sí, sí, son ficticias, pero no sabes que a veces tiran que sean... no, este es Billy de Guy, en vez de Billy de Kid. Es posible, todavía yo no he visto, o sea, todavía yo no me he enfrentado con el villano como tal, se llama William algo, o sea, a lo mejor puede ser que, okay. Que le digan Billy también. Y en la, a Juan, que se ha pasado jugando porque no has visto a Doc Holliday ahí. a mí me gusta el viejo este, papá. Me pasa que... Que los chavos estaban para otro, pero ese viene, ese juego viene. Yo lo que estoy buscando es el DeLorean, a ver dónde lo enterraron. Oh. Mira a ver si consiguen las copias de E.T. Las copias de E.T. Eso estaría bufiado, wow. Tú imagínate que así como si fuera un Easter egg, y encuentres en una piedra un DeLorean enterrado. Uh-huh. Eso sería brutal, la verdad que sí. No, o que tú hicieras la escena de la película de Clint Eastwood que te pones algún pedazo de metal debajo del poncho. Sí. No, pero es la que Red Dead, este juego captura la esencia del viejo este bien tan profunda que tú te puedes ir a caminar y hacer cualquier cosa. Y como dice Billy, tú vas para un sitio y te desvías a hacer otra cosa. Alguien te para en el camino, están asaltando a una señora. De hecho, había alguien que estaban lo estaban colgando y llegué tarde y murió. O sea, maté a los tipos, pero no los rescaté rápido y murió. Lo engancharon en la piedra esa de Hank. Y nada, pues me fui por ahí, llegué a una montaña y ahí estaban los boars, pero también había cougars. O sea, la vieja estaba allí. otro cougar. Y nada, y pues salí corriendo con el caballo, no me fijé por donde iba y pues caí unos cuantos pies al precipicio y morí. Lo malo es pues, que pues, te quitan todo lo que has capturado hasta el último safe. Uh-huh. Okay. Y te quitan dinero también. Sí, te quitan dinero, te quitan todos los animales que has pelado. De hecho, esa animación... al principio está nice, con la animación de cuando vas a darle la piel a los animales, porque se mancha la pantalla, pero ya después llega un momento de que es como que cansa, o sea, que no quisiera ya que lo pudiera esquipiar, que no tenga que estar viendo esos cajados. Pero claro. La verdad que... No, claro, la de no robarle, pero a los cadáveres, sacarle el dinero o lo que sea, también es la misma animación, siempre. Sí, es la misma animación, sí. Acabo de ver aquí en Twitter que dice que el patch de Battlefield Bad Company para el PlayStation 3 va a salir mañana. Así que esperemos que eso arregle, ¿verdad?, el problema con los servidores y el problema de lag que ha tenido mucha gente después que salió el último update. Que mucha gente no tenía ningún problema, salió el update y el juego laguea pero brutal. O sea, que arreglaron una cosa pero dañaron otra, pues. Eso, pero de hecho, un sideway en Monday yo no he visto lag todavía. Es verdad, no hay lag, no he visto lag. Así que, pues, eso es lo que estaba jugando esta semana. Así que, ¿nos vamos a pausa? Sí. Ya, pues nos vamos a una pausa y cuando regresemos con los releases y las noticias de la semana, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, episodio número 42. estamos de vuelta con el podcast. Ahora vamos a los releases de esta semana. Juan Carlos, ¿qué salió esta semana? Cuéntanos. Bueno, comenzamos y vamos rapidito, que esta es la sección, esta es la oportunidad donde yo tengo de bajarle el tiempo al podcast y acostarme temprano. So, ya pasó lo grande de principio de año, de ahora en adelante va cuesta abajo. Así que vamos a tener tiempo en verano de jugar todos esos jueguitos que compramos a principio de año por el hype y no hemos tenido tiempo de meterle mano. Entonces vamos a comenzar. Sale esta semana Alpha Protocol, que es publicado por la compañía de Billy. Yeah. Y se ha arreglado por Obsidian. Sí. Este hombre no me dio el break. Ahí va. ¡Venga! ¡Pati moche! Y entonces, pues, Alpha Protocol es un RPG, he escuchado que tiene un buen sistema de decisiones. Lo malo es que se han criticado la mecánica del current system y el AI del juego también, y los scores, por lo que he escuchado, no han sido muy buenos. Billy, ¿qué ha dicho la página que nadie puede visitar? Un 66. Eso duele. 66 y por 6.9. Está peor que los planes, no me jodes. Pero Sega sigue matando la competencia. Yo, ¿sabes qué? Ya yo he llegado a como que a convencerme a mí mismo que el Sega que yo amo es el Sega de antaño, ¿verdad? Sí, es diferente. El Sega clásico del Dreamcast para atrás, vamos a ponerlo así. Sí. De hecho, de ese juego Alpha Protocol, a mí me interesaba ver que, de hecho, lo voy a intentar, pues, lo voy a probar a ver, que yo no me dejo guiar mucho por los reviews, pero me interesa ese jueguito, vamos a ver si le doy un try. ¿Sabes qué pasa? Obsidian no es que sea un desarrollador malo, porque ellos hicieron, creo que lo de Never Ending Nights o Never Winter Nights, algo así, que era de BioWare. Pero ellos también hicieron la secuela de Knights of the Old Republic y no fue muy buena. No, la Cotor 2 no, eso es verdad, no estuvo muy buena. Pero esta se ve interesante, yo la trataría también, pero cuando esté más barata. Sí, igual que yo, sí. Pues continuamos y siguen los títulos AAA, salen esta semana, sale esta semana Backbreakers, que eso va a vender 50 millones de copias obligadas en Puerto Rico. Este es un juego de fútbol americano, está publicado por 585 Games y desarrollado por Natural Motion, yes. Que lo único que han hecho es Backbreakers. Este juego no va a vender ni siquiera en Estados Unidos. Es un juego de fútbol, no tiene los equipos de NFL, a pesar de que tiene un montón de física detrás de él y se ven bien los movimientos. Si ven los videos, se ve impresionante. Uh-huh. Pero eso no va a vender, lamentablemente. Cuando 2K salió de la carrera por los NFL, cuando EA compró la exclusividad, 2K intentó ir en contra de todo lo que es la NFL, y ellos publicaron, creo que se llamaba All-Star Football or something, que era un juego sin equipos de NFL, aunque lograron tener varios de los jugadores legendarios de la NFL en el juego. No, el juego no vendió, y básicamente esa fue la muerte del estudio que hacía el NFL de 2K. So, esto es un experimento que estarán haciendo por alguna razón, pero lamentablemente se les va a caer el kiosco. También esta semana, y va para Billy, sale Pure Football. Desarrollado y publicado por Ubisoft. De este juego no sé nada. Yo lo vi por encima y me recuerda a FIFA Street. Ok. Realmente no sé nada ni me interesa. Pero saber. Cuando dices fútbol, ¿tú te refieres a soccer? Sí, soccer. Hablando de eso, ahora que en la oficina mía, ahora todo el mundo es fanático de fútbol, o sea, del soccer. Ah, no, pero yo te lo dije. No te creas, mira, Parín, yo me he reído. Tú te pones a ver a Univision, los pelagatos reporteros que tienen ahí, esa gente que en su vida me cogió una bola, tú los ves ahora tirando las bolitas para arriba como si fuera de la última maravilla, ¿sabes? Para que tú veas a lo que han llegado. Me dan gracia, porque ellos no saben ni qué diablo es fútbol y tú los ves tirando la bolita y hablando de los jugadores como si los conocieras. ¿Sabes? Para que tú veas como... Pero ¿de qué gente de Univision tú hablas? ¿De los de Puerto Rico? Sí, los de Puerto Rico. ¿O de los que...? Ah, ok, sí, porque el resto de los que están en Univision de esos de allá de Miami o de donde sea. Sí, no, sí, esa gente, otros sí. Países que sí jueguen. Sí, exacto. Sí, no, pero tú ves la Sin Marín. Manín, con una bola en la mano, hablando de peleo, de cualquier caja de eso que en su vida ha visto. Imagínate cómo queda. Bueno, pero pues hay que montarse en el bandwagon. Sí. No, de hecho, yo tengo el calendario y Vivido va a ver cómo hacer. Yo tengo el calendario ya de un par de juegos y los voy a ver porque tú sabes, el problema conmigo es que yo voy, por ejemplo, voy al almuerzo, ¿verdad? Y ya el pana mío que habla de videojuegos, ya dejó de hablar de videojuegos, ya no acaba de hablar de So, yo estoy en la mesa. Pues Billy, mira, te pones a ver los juegos de la final de NBA y hablar de la final de NBA. Es que ellos no hablan de NBA, ya lo que hablan del freaking soccer. Pues no, no, tú que tienes que cogerte una selección. Estados Unidos está participando en este mundial. Sí. Ah, pues, sí. Pues, Estados Unidos, eso sí, que los mexicanos te van a coger y te van a ver. Sí, bájate el app de ESPN. Exacto. ESPN sí. World Cup, que es gratis, y ahí estás al día. Sí, se lo voy a dar. Y voy a bajar el juego ese de FIFA este de World Cup también, lo voy a tratar. Ah. Yo creo que el episodio se llama de eso. Ay, Dios. Y pues el último release de esta semana en disco es para el PlayStation 2, que todavía sigue vivo. Sale Siphon Filter Logan's Shadow, que es un port del de PSP, tengo entendido. Sí. So, para el que no lo jugó allá, ahora tiene la oportunidad de jugarlo en el PlayStation 2. Y por cierto, ya pronto le vamos a dar otra noticia con respecto al juego. Una noticia que le va a hacer pensarlo dos veces si lo va a comprar o no. So, eso es todo con los releases en disco. Vamos ahora al PlayStation Store. Esta semana muchas actualizaciones en precios. Entre lo más relevante está Siphon Filter, Logan Shadow, Permanent Price Drop a $9.99. Si usted tiene un PSP, no lo compre para PlayStation 2, lo puede comprar por $10 para el PSP y jugarlo. También Resistance Retribution también bajó a $19.99 para el PSP. Mm-hmm. Gran Turismo PSP, que este es para Billy, bajó a $19.99. Y básicamente son los más relevantes. Hubo otro que eran también el Little Big Planet, también 20 pesos también. 20 pesos también. Little Big Planet PSP. No. Exacto, wow, ese sí está chévere. No, yo no sé, que han tirado unos buenos, ¿sabes? Han bajado los precios a muy buenos. Me huele algo en E3. Sí. Y veo que también Secret Agent Clank también lo bajaron a $19.99. Uh-huh. Little Big Planet y GT PSP son permanentes, permanent price. Son permanentes, sí. Todos los que mencioné son permanentes los precios. También sale esta semana Tecmo Bowl Throwback, que es un remake del juego de Tecmo Bowl que salió de hace como 20 años atrás. Sí, sí. Mucha gente. Este es uno de los favoritos entre los. Ese es el mejor. Ese es el mejor de fútbol. yo no me cansaba de jugar eso. ¿De verdad tú jugabas eso? Sí. Wow, yo nunca lo he jugado. Yo jugaba al Joe Montana fútbol para Genesis. Sí. Sí. No, ese yo lo jugué. Ese con Double Dribble. Era mi favorito. Double Dribble. Sí, ese estuvo bueno ahí. Pero ese sí. A mí me gustaba Double Dribble hasta que llegó la serie de NBA Jam, que después se convirtió en Hang Time. Ahí fue que murió Double Dribble. Sí, sí, es verdad. Sí. Pero sí, Double Dribble después vino por los NBA Live, pero para Super Nintendo. Ajá. En ese género, porque Double Dribble era más como que, arcade. Creo que era dos para dos, y era como que dándose puño y cosas así, era más arcade. So, pues después NBA Jam vino a sustituirlo y después salió NBA Hang Time, que ese ya era 3-3. Continuamos, pues. salió esta semana también Planet Mini Golf, que ya Michael mencionó que jugó el demo, por $9.99. Como ya se mencionó, trae 16 campos. No sé cuántos hoyos en total sea eso, pero suena chévere. Vi el trailer, pero el trailer no enseña lo que yo quiero. Era básicamente enseñaban los escenarios, pero no enseñaban nada de la acción. So, tengo que bajar el tiempo. Yo los recomiendo. Oye, y por 10 pesos. Y es en estudio. En estudio es un buen desarrollador. ¿Sabes? Y ya hemos sacado la pista de Street Fighter. No sé. Yeah, pues, posiblemente, yo no lo dudo. También así relevante sale DLC para Lost Planet 2, que es un map pack por $4.99. Johnny, ¿algo que comentar? No he leído, no he visto nada de verdad. Es que estoy... Johnny, ese video de Lost Planet. Los planes ya los perdí porque pues hemos hecho un plan. Bueno. No, y no solamente eso. No, exacto. Mira, lo más que me ha dolido, lo más que me ha dolido de esta relación de Cinca y yo, es que ni una foto mía había puesto, papá. Y aquí se ha vuelto loco poniendo fotos. Pero yo no soy el único, así Cinca, yo no soy el único dolido. Así eso es verdad, ¿quién me pichó la llamada hoy? Lo sé todo. Creo que Johnny va a hacer un mod en Mod Nation Racer con un cuchillo clavado en la espalda. No, Johnny, tú tienes que hacer uno de tu brother in arms. Es decir, mira, como no lo tengo, pues lo tengo que hacer aquí. Yo voy a hacer lo mismo. Si tú lo haces, yo lo hago, porque mira, yo digo, aquí está, mira. Así era mi hermano. Bueno, y tú no buena idea, papá. Bueno, y para terminar los releases, vamos ahora a lo que sale esta semana en Rock Band and Rock Band Network con Michael. Ya, tenemos un 4-pack de Spoon, otra banda que no conozco, es, ¿verdad? Que está brutal. Te recomiendo que por lo menos le den un preview en iTunes. Son una banda indie buen buena. Sí. Que Draco me criticó, que no sé de qué estoy hablando porque no conozco las bandas que salen. Ah. Pero por lo menos yo juego el juego en Expert, así que... O sea, dile, porque yo soy más cool, ¿no? Díselo, que yo juego en... Yo soy más cool que Draco porque yo juego Rock Band en Expert, ¿ya? él llevaba jugando Rock Band de antes que yo y todavía lo sigue jugando en Medium. Uh-huh. Yo no puedo creer eso. Inconcebible. Y tenemos de la banda P.O.D., el sencillo de ellos que es Alive, que vi que Jafi Media Villa lo bajó, así que voy a chequearlo a ver, porque ese sencillo pegó en la radio. Y también tenemos el Rock Band Network, que tampoco vi nada conocido, pero yo les recomiendo que guarden su dinero para la semana que viene, uh-huh, que sale Green Day Rock Band. Ese es el juego que tienen que comprar. Yeah. So, con eso terminamos los releases de la semana y ahora vamos a las noticias con Johnny Cortés. Yeah. Y comenzando rapidito por aquí, tenemos que Joe Danger salta al PSN en junio 8. Otro juego, iba a decir ahora mismo, pero este es para el PSN. Little Victito tiene un artículo que ya mismo va a salir bien, uh-huh, chévere sobre Joe. Okay. Pues nada, hay que estar pendiente porque ya en junio 8 sale el, no sé si han visto el trailer, pero se ve curioso, sí, el martes que viene. Se ve curioso el jueguito. Excitebike. Ah, exacto. Sí. Excitebike en 3D. Exactamente. Tío, ya no se puede decir 3D, HD. Sí, exacto, sí, porque pues 3D ahora es un jebulo con el 3D. Y ahora tienen otra connotación de gafas y televisores. Pero lo interesante del juego es que a medida que tú vas cogiendo, ¡pam!, puedes ponerle rampa, añadirle obstáculos, puedes compartir las pistas que hagas. No sé si se puede modificar el muñeco, ahí no entra en tanto detalle, pero es básicamente un juego de play, create and share, básicamente el guille que ahora se ha pegado. Sí. Pues ahora, sí, ahora todo... Oye, ahora que me juego Lego Rock Band, tú puedes modificar tu el área tuya, como tu band hideout. Sí, tú puedes comprar cosas, plantitas o guitarra, eso, y colgarlas en las paredes, ¿no? O sea, que también tenía ese elemento. Ok, pues nada, hay que intentarlo, a ver, creo que el costo va a ser $9, no sé si lo dice por ahí, o estoy diciendo yo un número ahí a lo loco. Si lo tiran a 3 pesos menos, venden más. Yo creo que sí, si lo tiran al precio que tiran un charter, yo creo que venderían más. Es mucho más atractivo, uh-huh, bajarle $1 o $2 al juego. Es mucho más atractivo porque llama más la atención, más blogs escriben sobre eso, más comentan en el podcast, más gente lo bajan y lo prueban. O sea que se ve interesante. Como que 10 pesos es el sweet spot de para un juego inicial, por lo menos no es 15 pesos como hacen los juegos. Ya, eso sí. 15 está fuerte. Pero fíjate, cuando Charles lo lanzaron a ese precio, para mí ese precio fue el que hizo que todo el mundo lo comprara y que lo jugaran, lo probaran y que hablaran de ello en todos los podcasts. Que nada, hay que ver. Me imagino que estaremos también enganchados en eso, a ver cómo, porque se ve, tiene, va a tener split screen, online y todo lo demás, así que hay que darle un try. Todas las madres. Tenemos que los juegos 3D para el PS3 llegan en junio 10 ya para Japón. Ya la gente de Japón ya se nos fueron un poquito más adelante en ese aspecto. Ellos ya desde junio 10 van a comenzar a tirar los juegos 3D para PlayStation. ¿Quién tiene televisores? No sé. Eso es un para no sea, público bien limitado. No sé allá, pero acá todavía los televisores no han salido acá, básicamente. ¿Acá no ha llegado todavía? Hay un par de televisores, pero como tal, desde verano es que ellos dijeron que es que van a venir todo, Panasonic y todo el mundo a tirar televisores. Que es como tal, desde el verano en adelante, que acá en esta área del mundo, pues empiezan a caer la jiba. Hasta que no salga marca Sanjo, marca Vicio, marca, la gente no lo va a comprar. Me imagino que eso va a pasar, porque pasó con los LCD, con los HD y todo, ¿sabes? Eso eventualmente va a pasar. Imagino que los primeros va a ser Sony, Panasonic, Samsung. O sea, esas marcas son los que tienen el poder en estos momentos para poder agigarse y lanzar esos televisores. Así, pero ya en... Pero esto de 3D como que no nos quieren empujar por los juegos. Y no solo es aquí en juegos, en los videojuegos, pero en películas nos están empujando. Si tú te fijas, ESPN va a abrir un canal de 3D. Que de hecho la copa la van a estar transmitiendo, ¿sabes? Lo que están es, todo el mundo se juntó y dijo, vamos a meterle esto por ojo y nariz. Sí, porque es lo que he estado viendo. Así que hay que estar pendiente, pero ya en Japón empiezan en junio, me imagino que ahora lanzan el Dawachisei. Eso es, hay que estar pendiente a ver cómo se desarrolla ya en Japón. Esto del 3D. Seguimos aquí. Dice que Parcher metió la pata con Twisted Metal para el PS3. Ay, ve esos programitas, Billy, de video game trailers, ¿eh? Sí. Comprometen a la gente. Sí. ¿No? ¿Por qué tú me dices eso? No, porque tú que te habías comentado de lo de video game trailer del programa de Patch. A mí no me gusta el show de él. Okay. Pues no, pero en el episodio del de que tú sabes que él participa también en Bonus Run, pues él dice accidentalmente. Estaban hablando, qué sé yo qué, y él menciona que se le zafó del Twisted Metal para el PlayStation 3, que dice que es uno de los juegos sólidos que vienen para el PlayStation, para el PS3, que supuestamente no va a darle support al Move. Pero luego ellos hicieron un damage control que David Jaffe dijo vía Twitter. No, eso era una broma. Claro que sí. Yo te he puesto que ese es lo que David Jaffe está trabajando con Twitter. Sí, yo creo que sí. Porque, de hecho, yo no sé si ustedes vieron el reportaje que él está, qué sé yo, cogiendo un premio o algo, y alguien le pregunta a Twisted Metal, y él le dice, pronto, como quien dice. Pero ese tipo lo que está jugando con la mente de los fanáticos, dice, no se sabe qué, algo tendrá, veremos a ver. Mira, él dijo que no, el oficial. Y la gente de Media Molecule dijeron que no iba a venir Little Big Planet 2. Sí, no, eso sí. ¿Y qué pasó? Mira el Big Planet. Sí, me pasa que veremos a ver. Eso está. Sí. Pero vamos a comprometerlo. ¿Qué ustedes creen? ¿Anuncian Twisted Metal en E3? De calle. Yo creo que sí. Yo creo que eso es una de las de estas los assets que tienen esta gente. Porque hay mucha gente que, ¿sabes? A lo mejor yo no soy un fanático de la serie. He jugado, creo que fue el segundo, el tercero. Pero hay gente que sí, esta serie que es una barbaridad, son tan locos por verlo ya. Yo voy a hacer una predicción, la mayoría de las cosas que están en el PlayStation Blog Share se van a anunciar en E3. Yo creo que sí. Ellos hicieron todo esto para medir la temperatura del agua y saber qué es lo que la gente quiere. Claro que sí. Yo creo que sí. Y siguiendo por aquí, decimos que el PS3 ahora HD garantizado. Lo que pasa es que ahora salió una de las tiendas, ¿cómo se llama la tienda? Fry's. Ya se spotió o se ve un PlayStation 3 en bundle con un Little Big Planet, el Game of the Year Edition con el cable del HDMI. Anteriormente ustedes saben que PlayStation no lo incluía. Así que aparentemente Sony ahora va a estar incluyendo el cablecito en las consolas de PlayStation. O sea Sí, que no ya era solamente te trae tiempo. Wi-Fi, sino que te trae el cable HDMI. Sí, además de eso, eso es así. Así que hay que estar, si todavía no estás unido yo todavía no, nunca, o sea, nunca tuve la oportunidad de ver PlayStation en Standard Definition. Así que de verdad no te decir cómo se ve eso. Yo tuve la oportunidad de verlo en Standard Definition y fue porque cuando yo compré el PlayStation, yo todavía no tenía este internet de alta velocidad. So, dependía del vecino. Okay. So, pero para coger señal del vecino tenía que irme al cuarto de la, pues, el que queda más atrás. Y entonces ahí es donde yo tengo el televisor de Standard Definition. Pues yo venía y desconectaba mi PlayStation si quería bajar algo del PlayStation Store y lo conectaba en el otro cuarto, en el otro televisor, para poder coger un poquito de señal y bajar algo del PlayStation Store. Y volvía hacia atrás. Y entonces, en verdad, horrible, horrible. No llegué a jugar mucho en él, porque la diferencia era del cielo a la tierra. Yo Sigue. Bueno, y ya hay prefería juegos que desconectarme, pero requieren que sean HD, por lo menos este de Red Dead tiene que ser HD, porque si no, no vas a poder leer nada de lo pues que el está en mismo Metal pantalla. Gear, no hay manera de que tú puedas leer Sí. las armas que tú vas recopilando. Mira el font de eso es chiquitito. O sea, no hay manera de leerlo. Es en el HD y tú lo puedes leer si te pegas al Sí, televisión. es verdad. Sí. Así que aparentemente ya van a incluir el cablecito. Otros se lo quitan y esta gente se lo añaden. No sé, esto. Se peinen, se hacen jolo cada Sí. día. Tenemos que ya aparentemente surgió. Eso ya nosotros tenemos, creemos que va a salir. Pero una prueba de ICO y Shadow of Colossus en High Definition. Esto básicamente es lo que se. Ah, sí. Uf, eso haría daño, ¿verdad? La noticia del año para mí. Esto es básicamente darle el tratamiento a esta a ICO y a Shadow of Colossus, el mismo tratamiento que le dieron a la colección de God of War. Pues, agilar la gráfica, poner la gráfica HD, me imagino que le añadirían trofeos, pues para hacerlo más. Sí. Hey, sí. Sí. Pero Johnny, esto es una indicación de que The Last Guardian va a salir Sí, pronto. yo creo que sí. Ya. Eso es, También. cuando esto se anuncie es que ya Last Guardian viene a la vuelta de esquina. Lo mismo que pasó con ¿Quién God of sabe si anuncian esta colección en el E3 también? Dios quiera, papá. Sí. Y si la anuncian, mi predicción, lo que yo dije, está correcto, porque esa es la número 5 en lo del PlayStation Blog Share. Esa es la petición número 5. Team Ico Collection. Sí, papá. De hecho que estaría esos juegos, bueno, esos juegos para mí son clásicos, pero clásicos. Así que si le dan ese tratamiento, mejor todavía. Así que los vuelvo a comprar sin ningún problema. Siguiendo por aquí, tenemos que DC Universe Online llega este año. Finally. Al fin, ¿Verdad que todo, desde ánchole, cuándo anunciaron esto? wow. Fíjate, hasta la fecha olvidé. Nada, se está preparando para que llegue en noviembre. Fecha en específico durante ese mes no han dicho todavía. Y va a ser para PS3, Oscuro y para PC. De hecho, había escuchado o había leído una noticia que va a haber el ¿cómo es? Cross platform. Cross-platform. Eso es correcto, entre PC y PlayStation. Así que Está bueno. vamos a ver cómo Está queda bueno. eso. Así que mire, si estás esperando DC Universe, ya llega este año en noviembre. Así que los fanáticos de los superhéroes de DC deben estar brincando una pata. EA anuncia NBA Elite 2011, retira el nombre de NBA Live. Esta es la nueva marca, vamos a ponerlo así, que No me gusta, no me no, gusta. como que no pega, ¿verdad? NBA, No, no, sí. sí, como que no le pegó NBA Elite. Ya ellos van a tirar a quitarle NBA Live, ahora van a seguir con NBA Elite Es hall. 11, de verdad que se hubieran quedado con NBA Un hall. Sí. Yo cuando vi, vi esa noticia, vi el Elite, pensaba que iban a hacer algo diferente a Live, que era como NBA Ballers o algo así, porque el Elite como que no le pega al género. Pero nada, lo que van a hacer es como mencionó Johnny, le van a cambiar el título básicamente al juego de NBA y van a hacer un juego nuevo, from scratch. No van a estar trabajando sobre lo que ya tenían, como usualmente hacen con los juegos de deporte, sino que van a comenzar desde cero. Quizás la motivación detrás de todo eso es que han visto que han ido perdiendo terreno ante 2K, y a pesar de que 2K es el mejor que tiene review, ellos como quiera venden más, porque EA tiene más poder para promocionarse, pero con todos los años esa brecha se va cortando más y cada más personas van descubriendo 2K, especialmente los que buscan una experiencia más de simulación. Ahora vienen con este nuevo invento, NBA Elite, para el 2011, nuevas mecánicas. Ellos prometen muchas cosas, trabajar mucho en la física del juego y en las animaciones. Hay que verlo. Yo creo que necesitaba que se Pero le tienen pusiera que cambiarle el nombre. Tienen que cambiar, ¿sabes? Bueno, yo creo que es una práctica usual de EA hacerlo, porque antes la serie de Fight Night no se llamaba Fight Night, era Knockout Kings. Y entonces cuando revitalizaron la serie, le cambiaron el título. También pasó con los juegos de béisbol. Ellos antes hacían, creo que era Triple No, Play sí. Béisbol. Y entonces lo cambiaron a MLB. No, sorry, MVP, MVP. MVP, Y pues ahí fue que murieron, pero para mí los MVP eran buenos. pues nada, Pero vamos a lo como mismo. dice Juan, nueva física, aparentemente van a cambiar el control que se llama, me imagino con Que todo, responda sí, mejor. respondan mejor y más con los análogos y 20.000 cosas que a ellos les gusta añadir. Así que nada, vamos a ver. El nombre no, a mí no me gustó tampoco el nombre, pero pues, veremos a ver cómo les va. Ya es oficial la noticia de que Mike, Juan nos mencionó, creo que fue en el último podcast, acaba de salir, Sí. ya es oficial. Jordan va a estar en la portada de NBA 2K11. Así que tiene un montón de gente Eso brincando, papá. sí, eso se anunció oficialmente hoy Así. y yo rapidito, yo, oh my God, tengo que inventarme algo para comprarme este juego. Yo usualmente, pues como es del conocimiento de la mayoría, yo compro juegos de deporte un año sí, un año no, porque usualmente es un update al roster, pero ese de Jordan no se puede dejar pasar. Yo pienso hacer algún invento y comprármelo. Ellos todavía están trabajando con los demás teammates de los Bulls, porque aparentemente piensan hacer lo que yo comenté, que van a tener equipos clásicos. Yo espero que eso se dé, pero ya el nombre grande ya va a estar ahí, que es súper refrescante que traigan a Jordan, a pesar de que es algo, por decirlo así, retro. Jordan en los tiempos de gloria no apareció en muchos juegos por cuestiones de derechos de nombre. Yo creo que Jordan no pertenecía al Players Association, so para que él estuviera en el juego tenían que lidiar con él directamente, no con la asociación de jugadores. Y creo que había un conflicto con el nombre porque él salió en un juego que sacaron para el Super Nintendo, se llamaba Michael Yo, pues, Jordan in the Windy City of City. Windy City era. Avengers in the Windy City, creo que era algo así. Yo llegué a jugarlo, no era tan bueno, no era bueno, pero no es el peor juego del mundo. Y Era un después el juego plataformer. de Space Jam. El No, Space Jam. Shaq Fu fue el mejor juego, el peor juego. No, yo digo que después que él sale también en Space Jam, en la de Oh, la película. exacto, sí. Y aparte de eso, Jordan en sus tiempos de gloria, pues como tal no salió mucho. Sí llegó a salir, yo recuerdo en los NBA Showdown y Y wow, NBA y en Street, esa serie ah que bueno, también un NBA Street, también él salía que sí, en el NBA Street Volumen 2 él salía, y en juegos así más viejos, cuando EA lo que hacía era Bulls versus Ah, sí. Blazers o Bulls versus Lakers, Sí. que eran estos juegos de Genesis o Super Nintendo, donde tú no tenías la temporada completa, sino básicamente eran los playoffs. En eso salía Jordan, también salió en el juego que sacó EA de Barcelona del 92, y después volvió a salir, creo que en NBA Live 99. me acuerdo que en la portada estaba Tim Duncan, y entonces para tú poder utilizar a Jordan, que no estaba asociado a ningún equipo, sí tenía el uniforme de los Bulls, pero no estaba activo en ninguno de los equipos, tú tenías que ganarle en un one-on-one para poderlo después utilizar y poderlo poner en tu equipo y todo. Y esa era toda una tarea, poderle ganar a Jordan. So, y después volvió a salir en su tiempo no más brillante con los Wizards, que en, yo recuerdo en los NBA 2K, en Dreamcast, yo utilizaba los Wizards por utilizar a Michael Jordan. Y en los juegos que no sale físicamente, pues salía con otra camiseta, pero era Jordan. Player y 86 el número, y tú venías y lo cambiabas y seguías parando. Eso es así. Sí. Que yo creo que con esta movida ya tú que hayas aseguró unas cuantas copias de jueguito, ya las tienes en el bolsillo, sí, acá, sí. Porque el hombre todavía yo estaba leyendo la noticia que todavía los tenis del papá son los Nike y los Air, que ya él salió del baloncesto hace tiempo, todavía se siguen vendiendo como pan caliente, papá. Sí, actually, yo creo que es la línea de tenis más vendida. Es la más vendida, eso es correcto. Y como tal, el brand de Jordan ha estado relacionado bien de cerca con 2K, porque uh-huh, ellos son auspiciadores del juego. Ah, sí. So, uh-huh, ellos estaban ahí, tenían el contacto, lo que tenían era que convencer al Big Daddy. Así que para octubre 5, todos los caminos llegan a NBA 2K 11. Yo creo que ese va a ser yo retornar al baloncesto también, esa vaina. Yo estaba pensando en eso mismo. Yo le dije, párgame, yo no me compro el juego de baloncesto. Papá, podemos meter, es octubre 5 y octubre 16 Extra Life. Podemos meterle ahí un par de horas a esto. Meterle un season entero. Eso está bueno, papá. Nada, y la última noticia que tenemos es Infamous 2. Un teaser aparece en el magazine de PSN allá en Portugal o en Brasil. Portugal, sí, en Portugal. En Portugal. Sí. Básicamente en la magazine oficial de PlayStation allá en Portugal, ya al final aparece, pues no sé si van a ver el link que pusimos, se ven los ojitos así de Cole, y diciendo en el próximo magazine tendrán más detalles de este gran anuncio exclusivo para PlayStation 3. Y básicamente se ve que es la cara de Cole, así que ese sí que estoy loco ya que lo sumen. Sí. Yo había escuchado tiempo atrás de que habían casteado a un actor diferente para la voz en este. Pues no quedaron conforme con el voice acting de Cole, sí, en el primer juego, y va a ser pues una voz nueva ahora. ¿No? Sí, es que salía Cole hablando así, con una voz bien tenebrosa. Sí, y que tengo que hacer, y todo, como que no combinaba con hacer actos buenos con esa voz así. Él no era un personaje que tú te podías identificar, como que tú no querías ayudarlo en su causa, como que, I don't know. Sí, no, sí, no Nathan Drake. Sí. Ajá, no era like. No. Exacto, sí, sí, sí. Yeah. Pero de verdad que el jueguito estuvo muy bueno. No, sí, el juego. Sí. Lo que llegaste a acabar, ¿verdad? ¿O no, Willy? No. Extra Life. Backlog Attack. Pero tú no estabas en la última isla, que estabas, sí, a punto de acabar. Ya yo tengo el último, el power ese de que sale el gelámpago del cielo, el grande. Okay. Ajá. Pues estabas ahí al lado. Ya, yeah, no, tengo que sentarme y motivarme. Está que ver el final, papá, que te va a dejar loco. El final es muy bueno de ese juego. Nada, y con eso cerramos ya la sesión de las preguntas de por esta semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. estamos de regreso a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, en la hora que todo el mundo está esperando, el tema de la semana. ¡Woo! Y esta semana tenemos un tema bien bueno. Actually, tenemos una pregunta de la semana que viene de un miembro de la comunidad. Él se llama Eric Ruiz, su PSN es Titi Yayi. Él nos escribe, dice: saludos, me gustaría que definieran el término gamer en el podcast. Yo me considero un fanático de los juegos de video, pero entiendo que esto no me hace gamer. No sé si la razón es porque tengo el tiempo que desearía para estar jugando o porque no soy de los que juego de todo. Ah, porque no tengo el tiempo, de hecho, perdón. Pero, por otro lado, me pregunto, ¿por qué un podcast de la comunidad de gamer ha llamado tanto mi atención si no soy un gamer? Ni siquiera he creado una cuenta en Playfire, a pesar de que he entrado varias veces. Porque como ustedes han mencionado, es una red social como Facebook, pero para gamers. Quizás mi pregunta es, ¿puede un no gamer decir que pertenece y participar de una comunidad de gamers solo porque es fanático de los videojuegos y al igual que ellos disfruta y les interesa los temas y actividades en las que participan? So, muchachos, vamos a hacer como hacemos de costumbre el formato roundtable, pero esta vamos a hacer random. Empezamos Juan Carlos, Johnny, Michael y después último yo. So, yeah. Okay, él tenía diferentes puntos, me agarraste aquí escribiendo, pero déjame comenzar definir el término gamer a mi entender, esta es mi definición. Claro, está, es toda aquella persona que juega videojuegos, valga la redundancia, como pasatiempo, y que este pasatiempo está envuelto en su forma de ser y en su diario vivir. Si usted saca tiempo para jugar, porque eso es algo importante para usted hacer, que algo es una tarea básicamente que usted disfruta y que necesita estar haciéndola, usted se puede considerar gamer. Si usted tiene que todos los días entrar a su juego de Farmville, usted es un gamer. Quizás no sea tan gamer como aquel que juega todos los días diferentes juegos y que lee muchas revistas, pero eso es parte de su diario vivir. Él dice que no se considera gamer, quizás es que él es lo que se le conoce como casual, que juega hoy, pero no le hace falta jugar, y qué sé yo, la semana que viene o dentro de 2 semanas está aburrido y no encuentra qué hacer, déjame poner este juego, y quizás sea muy talentoso con los juegos, y pues quizás por eso él no se considera gamer. En cuanto a pertenecer a una comunidad que está dirigida a gamers, a pesar de que tú no te consideres gamer, yo no lo veo tan diferente, tan extraño, porque el propósito de estar en una comunidad es que todos están unidos por un gusto en particular, pero también se comparten diferentes cosas. Por ejemplo, en nuestra comunidad de PSNPR, nosotros hablamos muchísimo de juegos, pero en los mismos podcasts nosotros hablamos que si de la lotería, que si de la vieja, que si de las cosas que estamos haciendo, que si geocaching. So, es un espacio con un punto focal, que vendría siendo juegos en este caso, pero con espacio a compartir esas diferentes cosas. So, si tú te gusta entrar a Playfire, tú sabes, eso está ahí para que tú compartas con la comunidad de ellos. So, no te sientas mal si ese es tu caso. Johnny. A mí me tocaba. Yo me di la tarea de buscar en Wikipedia, claro, of course, que era un gamer, y ellos te dan una definición ahí sencillita. Dice: históricamente el término gamer se utilizaba en referencia a alguien que jugaba role-playing games y los juegos de guerra, los war games, pero recientemente ese término ha crecido y se ha incluido a los jugadores de videojuegos. Yo pienso igual que Juan, videogamer. Un gamer, no sé, después que a ti te guste cualquier tipo de juego, porque hay diferentes tipos de gamer, está el casual, el regular, el casual, me imagino que ahí caen los Farmville, los Tetris de la vida, está el jugador regular, el hardcore, el retro, los pros, que son los profesionales que viven de los juegos. Así que después que a ti te guste, yo entiendo que después que a ti te guste los videojuegos, lo juegues mucho o poco, yo te para mí eres un gamer. Lo que cambia es la clasificación, si eres casual o un hardcore o te gustan los juegos retro, pues ya eso una clasificación que se le da al tipo de gamer que haya. Mike. Bueno, yo estuve analizando el término porque si tú vienes a ver en otros pasatiempos, tú no le dices a uno que ve películas, pues que es un, o Cineasta. sea, que un cineasta, pues simplemente es una persona fanática de las películas, una persona que escucha música, pues le gusta escuchar música, pero no es un músico. Músico es el que hace música, el que es algo específico. En caso de gamer, tendría, o sea, si fuésemos a usar la misma lógica, tendrías que jugar juegos de video para entonces ser gamer. O sea, pues si no serías fanático de los juegos de video. Pero en este caso, el juego de video se usa esa connotación de gamer para todo, para el que juega y es fanático de los juegos de video. No importa las dos cosas. O sea, es jugar o ser fanático de, pues se usa ese término de gamer. Que de hecho, no sé por qué, no sé por qué se le dice gamer, o sea, porque es como decir video games, o sea, si son juegos, o sea, porque tú tienes que estar utilizando el término de video games, si son juegos, son juegos. Y gamer, pues, es una persona que le gusta los juegos, o sea, que no, o sea, que yo creo que en el futuro ya ese término se va a ir faceando, porque, pues, las personas que ven películas no se ponen una etiqueta de que soy un cinéfilo, o sea, que simplemente pues ven películas, que escucha música, pues le gusta la música. O sea, que esa etiqueta de gamer, yo creo que es eso, que él no se quiere poner esa etiqueta de que soy gamer, porque él solamente juega juegos casualmente, pero actualmente, como dice Juan, pues el término se usa para personas que juegan cualquier tipo de juego, o si es casual o hardcore. Pero pues para concluir, pues yo entiendo que sí, según cómo se utiliza el término actualmente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. De hecho, analizando así como él lo pone, yo creo que él está más o menos en lo que como nosotros estamos, que nosotros somos gamers porque hemos jugado ¿sabes? Desde pequeño, ¿verdad? Empezamos temprano lo que era algo como entretenimiento y ahora lo vemos como un hobby, porque por eso es que yo creo que nos llaman gamers, porque es un hobby, ¿sabes? Es algo que nosotros nos gusta hacer semanalmente, diariamente, tú sabes, es algo que es como pues geocaching, pues ellos son los geocachers, ¿sabes? Ellos es un hobby de ellos, o nosotros jugamos juegos, somos gamers. Yo pienso, ¿verdad? Que por lo menos en mi caso, ahora mismo yo no juego tanto como jugaba cuando era más joven, de hecho, porque pues, ahora tengo responsabilidad de todo eso, pero mientras más, y me sigo considerando gamer, pero ahora creo que en vez de ser, yo nunca me consideré hardcore, pero sí era gamer full time, que ya no lo soy. Lo que sí me considero ahora, y es porque por esto del blog, por esto de los podcasts y de eso, yo creo que me considero un gamer aficionado, que me gusta la industria, me gusta más allá, y no todos nosotros somos, ¿sabes? Yo puedo decir que todos nosotros cuatro caemos como aficionados porque siempre estamos, tú sabes, mirando como lo que está pasando en la industria, hablamos de los NPDs. Quizás eso es lo que tú te refieres cuando tú dices que te llama la atención los podcasts, que te gusta más allá de lo que el game, te gusta más, o sea, te gusta como el proceso de cómo se desarrolla o la política detrás de cómo sacar un juego, todo eso. So, yo diría que en tu caso podrías llamarte un aficionado de los juegos de video. Oh, yeah. No, y además que tampoco en Puerto Rico no hay tantos podcasts en español que tengan una duración de De dos tres los horas. Así que ya en los comentarios yo voy a leer un comentario de precisamente de él que explica por qué es que le gusta el podcast de nosotros. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Billy. Yo no sé si a usted le pasó esto, ¿verdad? Pero yo antes de mi primer podcast para mí fue el One Up Yours. Y yo no sé ni cómo yo me enteré de eso de los podcasts, de verdad. Yo creo que fue el iTunes y pues la cuestión de tener un iPod y todo eso. Pero yo no, de verdad, a mí no me importaba un cipote. La industria de los juegos de video, los NPDs, nada de eso, pero estas personas en estos podcasts, ¿verdad? Y nosotros tratamos de emular esto para, ¿verdad? En español, para nuestra comunidad. Tenemos unas conversaciones tan inteligentes buscándole, tú sabes, el porqué de las cosas a los juegos de video, porque no solamente, ya no podemos llamarlos juegos, porque ahora mismo, por ejemplo, un juego como este Red Dead Redemption es una, se puede decir, satírica o una sátira. O sea, una sátira de social, ¿verdad? Porque el juego empieza de una forma, empieza con una conversación media racista, y tú vienes y escuchas como que wow, y tú piensas que es comedia, pero detrás de eso, si uno sabe la historia, o sea, yo, ¿verdad? Cuando empiezo a jugar un juego así, especialmente el viejo este, empiezo a hacer research y me da fiebre, y empiezo a buscar que si películas y ver cómo es cosas de la era, y yo vengo y digo, contra, tú sabes, hay cosas más allá. Es como lo que estábamos discutiendo un par de semanas atrás, que si el valor educativo de los juegos de video. Ya los juegos no son juegos, hay más cosas atrás. Y si tú ahora mismo, porque nos estás escuchando, y muchos más que nos están escuchando, le interesa también saber esa información que está más atrás de los juegos de video. Sí. De hecho, oye Billy. No, dale. Ok, que cuando yo empecé a escuchar podcast, también estoy haciendo memoria cómo fue que yo empecé a escuchar. Yo creo que fue por el iTunes, esto de cuando abrieron lo de los podcasts. Pero sí, lo que más me interesaba es, como tú dices, no es tanto de los juegos, porque para esa época yo no jugaba tantos juegos. Era como ellos interactuaban y hablaban de lo de la industria de los juegos de video. O sea, que como, wow. O sea, que eso para esa época como que era algo bien innovador. Sí. De hecho, estoy leyendo aquí otra vez aquí de Wikipedia, dice, en los Estados Unidos, el promedio de los jugadores de videogames tiene 35 años y llevan jugando videojuegos por más de 12 años. O sea que nosotros estamos más o menos por ahí, uno más que otro, pero estamos más o menos por ahí. Sí, lo que empezó como entretenimiento es un hobby, ahora es un hobby para nosotros. Sí, es parte de nuestras vidas, al punto tal de que nosotros nos unimos por lo menos una vez a la semana para grabar esto. Perfecto. Y que yo sepa, no nos pagan. A mí no me llega un cheque, muchachos. A molar a este. De hecho, ahora que estamos hablando de video games, que estoy leyendo aquí que diferentes tipos que están por internet, play by mail games. Esto me recuerda el reto que yo acepté a Vengra. Y todavía estoy esperando que don enviar, le envíe hasta la dirección y todo, para enviarme el juego, para competir y qué sé yo qué. Y se... Vendra lo está llevando en el cajito de Monation, pero dice, no ha llegado todavía. Está chocando con las paredes. Oye, hablando de chocar con las paredes, esto fuera de... Oye. Yo vine, ayer estaban jugando con Lourdes, y yo vine, tú sabes que tú tiras la bombita esa para atrás. Entonces la mía era la de la que es Josita. Yo la oigo a ella por el voice chat. Mira, mira esto Josita. Y cuando va a cogerlo, papá la voló el canto y yo era muerto. Ella creía que era un power up o algo así. Otro feo, Luluso. Y yo, entonces, era una cura escucharla a ella por el voice chat. Era una cura. Nada, continuamos. ¿No? ¿Tienen algo más que añadir? No. Pues yo creo que esto es pues más que un hobby. Bueno, para mí es un estilo de vida. Ya se ha convertido en un estilo de vida para nosotros. Uh-huh. Porque ya el blog, el podcast, estar chequeando por Twitter, las noticias, Spax, estar todo el día viendo, pensando en videojuegos, porque todo esto es así. O sea, que ya es como que ya en nuestra industria, ya somos parte de la industria, que es este ficticio, como dice Juan, porque no nos ha llegado el cheque, ¿verdad? Pero, sí, nosotros somos parte de la industria, dentro de la industria somos consumidores. Sí, es que nosotros somos como los que se cuelan en las bodas, que se hacen pasar que están en las bodas, pues así estamos nosotros, estamos colados en la industria de videojuegos, creemos que somos parte, pero no sentimos mejor así. Eso me recuerda cuando yo fui a la representante de Rockstar a pedirle la tarjeta, y me dice, ¿y qué website tú eres? Y yo, PSNPR. Ah, sí, our website, visita our website, escríbenos un email. Y yo, no me quiso dar la tarjeta. No, pero o sea, es amor al arte. Nos gusta esto, lo hemos hecho por años y años y años, y quizás esto es lo que a ti te interesa, saber lo que está detrás de todo eso. Oye, ¿tienes algo más que añadir? Eso es así, no. Pues como de costumbre, Queremos invitar a nuestra comunidad a que expresen su opinión, ¿verdad? En lo que es lo que es un gamer. Y también queremos invitarlo, que esto de verdad fue una buena iniciativa de Titi Yayi. Es una buena iniciativa de él para la pregunta, o sea, una pregunta que se convirtió en el tema de la semana. Así que si cualquiera de ustedes en nuestra comunidad tiene alguna pregunta, la puede enviar a cualquiera de nuestros emails que está en la sección de Conócenos. Y nosotros la discutimos en el aire. So, ya, ¿tienen algo más que algo que se me olvidó o no? No, nada, ya saben, lo que ustedes quieran preguntar, nosotros lo discutimos aquí, tratamos de dar nuestra mejor opinión y pues siempre queda abierto a que todo el mundo comente en el post y dé su opinión y nosotros lo leemos la semana siguiente. Desde ahora le podemos adelantar que la semana que viene vamos a discutir por dónde es que se le mete el agua al coco, así que pendiente. So, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a pausa? No, o no podemos seguir. Ok, pues ahora vamos con Michael y con Juan Carlos en las tres C's. Bueno, y comenzamos con clasificados. Tenemos que Carlos, cuyo PSN ID no lo veo por aquí, déjame ver si de casualidad. Yo creo que es PSN Psycho, es su PSN ID. Nos deja saber que está vendiendo tres juegos de PlayStation que están como nuevos. Está vendiendo Five Nights Round 3 por $10, Metal Gear Solid 4 Limited Edition por $30, Assassin's Creed 1 por $15, Need for Speed Pro Street por $15, Def Jam Icon por $15 y Madden 09 por $15. También dice que está buscando a alguien que venda algún PlayStation 3 que esté en buenas condiciones para usarlo. Un alivio que se lleva para usarlo. Si saben de alguien que lo esté vendiendo, por favor, se pueden comunicar conmigo al 787-358-9481. A cualquier hora estoy disponible. O si no, un email a carlosom27@hotmail.com. También continuando por aquí, nuestro amigo Drex, ¿no?, también está vendiendo algunos juegos, está vendiendo Demon's Souls por $30. Demon's Souls. Uh-huh. Ya, eso es Limited Edition, cómpralo mientras puedes. Uh-huh. Uncharted, el Uncharted 1 por $15, Resident Evil 5 por $20, Dragon Ball Raging Blast por $20, Grand Theft Auto 4 por $15 y Resistance 1 por $10. Uh-huh. Oh, y además Guitar Hero World Tour con guitarra en $40 y con batería por $60. Los interesados le pueden escribir a DrexNot_FX y él dice que es de San Sebastián, así que DrexNot es de la casa, es de los editores asociados, así que si a alguien le interesa comprar los juegos, ya sabe, hay diferentes ofertas en clasificado, pueden visitar la sección para que se mantengan al tanto. Mira, Manín, déjame, guárdame Resistan. cuando se está escuchando, guárdame lo que me interesa. 10 pesitos, 10 pesitos, no, vamos, ¿quién da más? Sí, sí. So, en la sección de pasando ahora a la sección de comunidad, de esta semana no tenemos integrantes nuevos registrados, pero les recordamos que pase por la sección de comunidad y nos deje su PSN ID y pueblo, ya que es un poco más eficiente para mí leerlo directamente de la sección de comentarios que ponerme a explorar en la página los que se registran. Todavía eso no he podido figure out a dónde va esa data. So, por el momento el proceso es largo y tedioso. Así que, por favor, los invitamos a que se inscriban en la sección de comentarios. Les recordamos que al día de hoy tenemos 280 registrados en nuestra comunidad. Y esos son, nuevamente, los que están registrados diariamente recibimos muchísimas más visitas. Así que si usted no se ha registrado todavía, lo invitamos para que lo haga. Y ahora, pasando a Club Platino, muchos updates esta semana. El líder de la competencia de Casa Trofeo, Quillemon, nos dejó saber que sacó el de Alone in the Dark, sacó el de Terminator, sacó el de Jurassic, sacó el de Where the Wild Things Are, y, drumroll, el de Hannah Montana. No, Muchas felicidades, no importa. Todos son válidos. Ya, hay que sacar el tiempo para sacarlo. Ya, eso es tiempo y chuparse el jueguito de Hannah Montana. Yo no lo he jugado, pero estoy casi seguro que no es más divertido que Mod Nation Raiders. También Damn 325 nos dejó saber que sacó el de Uncharted. Punishment AV sacó el de WWE Legends of WrestleMania. Darkness69 sacó también el mismo trofeo. MCD004 sacó el de Need for Speed Shift. Y yo creo que es el primero de nuestra comunidad en tener ese trofeo. Itachu nos dejó saber que sacó el de Bioshock y el de Dead Space. Macharelo sacó el de Dante's Inferno. Y Dark Jada ya terminó sus vacaciones. Estuvo 9 días, creo que por Dallas, Texas. Y regresó y ya sacó el de Ice Age 3. Riendo y comiendo. Y entonces los líderes de Club Latino, pues como de costumbre, Dark Jada en el primer lugar, Deadpool 99 en el segundo, Forsaken PR en el tercero, Food 86 en el cuarto, Uncle 24 en el quinto y Mixem en el sexto lugar con 23. Y ya que Quillebon sacó tantos trofeos esta semana, podemos mencionarle que está en el puesto 13 con 16 trofeos de platino. Y con eso terminamos. Ahora vamos al feedback del show de la semana pasada con Michael. Ya, déjame verme para acá que estaba bajando mods en Mod Nation. Ya bajé unos cuantos de IGN, de Greg Miller y de... Ah, están ellos. El cajito de IGN. Ah. Ya, está Greg Miller, está Game, se llama Game Over Greggy. Eso empieza en el ID de Greg Miller. ¿Viste de Sarcastic Gaming? Ah, no, no lo hice todavía. Búscalo, pero busco ya mismo. Tenemos que a Daniel comenta Johnny, Naughty Dog es de Sony desde el 2004, sí. Que es First Party. Que habíamos comentado la semana pasada. Sí, eso es verdad. Tenemos Gelox. Sí, que se nos pasó esa semana. Gelox comenta, se han dado cuenta que ahora la parada de juego está brindando más que en credit y mejores ofertas que antes. Sí, porque la competencia está dura. Eso es lo que obliga a la competencia. Se dan cuenta que Amazon está comiendo dulces bien duro. Y ahora Walmart se entró a la competencia también. O sea, que ahora vamos a tener más... Los precios de los juegos están bajando. Ya bajó Alan Wake, ya bajó Blur. No, el otro, Splinter, ya están 40. O sea que no dudes que ese Alpha Protocol ya la semana que viene esté en 30. O sea. Probablemente. Y Prince of Persia ya mismo en 30 lo van a poner tú lo vas a ver. Dice que le llegó un Game Credit de EB Games que ni siquiera estaba disponible cuando él lo compró. O sea, que se lo enviaron ahí después que él lo había ya separado. Sobre el tema de la semana, que los comenta que definitivamente pienso igual, que hay que ver qué nos van a ofrecer. Yo solo me conecto para bajar para leer canciones de Rock Band y jueguitos nuevos de PSN que juega mucho. Y no se PSN para más nada, casi ni juego online. Es verdad, no juega casi. No, no juega. Y que se nos olvidó poner la semana anterior de la pregunta que nos hicieron de los tres juegos que te llevarías en caso de un evento post-apocalíptico. Él comenta Dragon Age Origins, claro, porque dura como 100.000 horas. Rock Band 2, ¿verdad? Porque tiene, con todo el DLC que uno tiene que ir para tocar canciones que ni votando. Y Wipeout HD, sí, para sacarle platino. Claro que sí. Ese juego, yo tengo 11% de ese juego y yo le metí duro. O sea que son bien difíciles los trofeos de Wipeout. Sí. Hay que estar jugando. Así que si alguien tiene, saca el 100% de Wipeout, de verdad que a ese sí que me quito yo el sombrero, ¿verdad? Que meterle bien duro para sacarlo. Y después de eso, hay como 10 comentarios de back and forth de Adeniel y Gelox sobre la pugna. O sea, son comentarios amistosos de Blur contra Mod Nation Racers, la discusión de cuál es mejor. Después sale Jeff, que Neo y se mete y habla de Split Second, o sea, que se va por la tangente. Pero nada, al fin y al cabo la discusión terminó amistosa y llegaron a un acuerdo. Así que todo quedó en nada. Gracias a Dios. No llegó a mayores. Tenemos que Juan Carlos Cruz comenta Red Dead for the Win. El Toro aún no lo ha visto, ni el Cougar Man. y he pasado el single player 2 veces. Ay, ay, ay. Wow. Genial. Yeah. Lo que sí he visto son pequeños bugs en la animación, pero nada extraño como el Kruger o Flying People. Me convencieron de darle un try a Killzone 2. Por alguna razón nunca lo vi, me llamó la atención, pero escucharlos a ustedes hablar de Killzone 2 y las noticias recientes de Killzone 3 me subió el hype. Ya, yeah, yo también como que después de escuchar eso de Killzone 3, pues me dieron ganas de pues, sí, volver a pasar, o sea, de hecho pasarlo, que todavía no lo he pasado. Sí, Killzone 2 está brutal, ¿verdad, John? Sí, para mí está brutal el jueguito. Y la historia no, es buena, la historia es buena. Yo hecho, lo he terminado, pero a mí me encanta. Y el tercero empieza donde se acaba el segundo, ¿sabes? Y, uh-huh. Y es bueno por lo menos que por lo menos lo acaben, que conozcan la historia. Yeah. Y el multiplayer, sí, claro, es muy bueno. El multiplayer es excelente, ¿verdad? Ya no puedo jugar Bad Company 2 por culpa del Benito Lacpe, que él es uno de los que lo afectó bien duro. Y antes jugaba súper bien, desde hace un mes para acá, que fue que salió el update, pues ya no puedo. Pero, Pani, te tengo la solución. Vente para Mod Nation Racer, el viejo es esto. Aquí no vas a sufrir lag y te recibimos un paso abierto. Ya sabes, Juan, que mañana sale el update de Battlefield y esperemos que eso te resuelva el problema mitad con el lag. Y dice, by the way, es un paro jugar con Drexnot. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo he jugado antes con él y es una pompeadera estar montado en un tanque fumigando casa. Es verdad, con Drexnot vas a ganar oficial. Si estás en el equipo con Drexnot, ya tienes un win asegurado. Y sobre el Gran Turismo, comenta, Gran Turismo es car porn. Pero tienen que sacarlo ya. Si lo atrasan más, los carros más modernos van a tener como 2 años de viejo y los prototype cars ya no van a ser tan prototype. Sí, porque pues, ya si lo atrasan más por el move ahora que dijeron que lo iban a atrasar, yo espero que salga este año, por favor, porque es que ya no atrasó tanto. También tenemos que Moche comenta que acabó Red Dead. Todavía sigo diciendo que el Game of the Year es God of War 3. Johnny, yo creo que, no sé si tú te acuerdas, que él había dicho en un post de un podcast pasado, que él dijo que, sorry Johnny, pero Red Dead Redemption. Sí, sí, sí. Y mira lo que está diciendo ahora. Ah, cambió. De hecho, él no se iba a comprar Red Dead, cayó en el hype. Sí. No, pero sí, yo vi, claro, yo leí ese comentario, sí, no sé si fue en el podcast pasado, él dijo, lo siento, claro, porque pero falta, mira, pero dice... Claro está, pero es solo hasta que salga Socon 4. Sí. Ah. Ay, cuando llegue Socon 4 pasa lo mismo. No, es verdad, algo de cuarto todavía sigue siendo. Y por último, tenemos el comentario de Titi999. Juan Carlos, esto es para Juan. Todavía no soy un fanboy. Cuando tenga la camisa, la gorra y un sticker en el carro de pies en pie, lo seré, pero todavía. Lo que pasa es que soy adiestrador en una compañía que trabajo y estoy en un cuarto de training y con los podcasts es que me entretengo mientras trabajo. Y aunque son largos, como estoy entrando y saliendo a mi oficina, no me siento escuchar los corridos. Además, que hay cosas que no entendía de los podcasts recientes y de esta forma ya estoy entendiendo. O sea, que él estaba escuchando los podcasts viejos, pues así está entendiendo la mecánica del podcast. De los chistes, de Hamster y todas esas cosas. Sí. Los chistes internos de la vieja. Y todas esas la cosas. Vieja, exacto. Sí. Les cuento que como adyacente al cuarto donde trabajo hay un área de producción, cada vez que habla Johnny o la música de la pausa, tengo que bajar el volumen porque se oye afuera. En esta semana me tocaron la puerta para que bajara el volumen porque el supervisor estaba dando una reunión y adivinen quién estaba hablando en el momento en el podcast. Oh, Dios. Por culpa de Johnny. Todos tienen mucha curiosidad con saber qué es lo que estoy escuchando tanto. O sea, que ya están curiosos. Sobre PSN Plus, estoy de acuerdo con ustedes. Tienen que hacer algo, tienen que hacerlo más atractivo. Ya. Yeah. Ese es el comentario de Titi. Así que ya saben por qué a Titi le gusta el podcast, porque se entretiene en el trabajo. Sí. Y es la misma razón por la que yo escucho podcast, ¿viste? Mi trabajo muchas veces es estar todo el día frente a la computadora haciendo cosas bastante repetitivas. Y en verdad me pego un tiro si no escucho algo. So, los podcasts todo el día. Yo tengo en mi iPod como 8 diferentes podcasts de video gaming, más podcast de deportes. So, me da para todo el día y para mi camino para acá, para casa, porque yo manejo 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. So, muchos podcasts para mí. Ya, pues escuchan. Yo en el trabajo no puedo escuchar porque pues estoy en la oficina con otra persona al lado y me están hablando constantemente, o sea que tendría que estar poniendo pausa, que sí, pues yo prefiero pues no escucharlo. Yo tengo 3, yo sigo 13 podcasts, todos son de videojuegos. Sí, yo, los míos todos son de videojuegos y no sé cuántos son, pero creo que son más de 10. Sí. Pero lo escucho de camino y al trabajo y de regreso. Y la casa, mientras hago las tareas del hogar, es un palo. De hecho, mira, les puedo recomendar a algunos, así que te voy a tirar un... Él está en Twitter, ¿verdad? Titi, lo voy a tirar. Está pendiente a los tweets míos, porque yo a veces pongo ahí los que estoy escuchando y que son muy buenos. Y esos son los comentarios de esta semana. Ah, también Chu dice que también se queja de lo mismo, que las pausas tienen que bajar el volumen. Ah, Chu se queja de eso. Y esos son todos los comentarios y con esto llegamos al final del podcast. Ya. Recuerden que ya se acabó. Ah, bien. Esto se acabó. No, pero déjame dar los anuncios. Ah, sí. Recuerden que el podcast lo pueden bajar desde iTunes y lo pueden streamear desde la página o también lo pueden bajar para escucharlo en su PSP a través de MediaGo. Recuerden que estamos en Playfire, en Twitter. Ya. Saludos, ese no es el pajarito de Twitter. Ya no sé, no soy yo por si acaso. Ay, pensé que eras tú. No, ese no está en el, ese no está en mi sound machine. No, pues yo tampoco. Ese soy yo. Cambiaste el gato por un pollito. No, es que la fanática número uno del podcast, mi gata, ella siempre que yo vengo a hacer podcast, se sienta al lado mío o al lado de la computadora. Y entonces ella tiene uno de estos pollitos que si tú lo tocas, si lo tocas con los dedos. Y entonces estaba aquí al lado y lo cogí y empezó a pitar. Continúa. All right. Pues recuerden que nos consiguen en Twitter, en nuestra cuenta PSNPR, en nuestras cuentas personales. También tenemos nuestras listas de los PSNPR Recans y de los gaming sites que nosotros seguimos. También estamos en Facebook, nuestra fanpage. Y pues llegamos al final, a la sección de los saluditos. ¿Quién se tira el saludito primero? Billy. Saludito a mí. A mi hermano. Lo perdí. Bueno, lo perdimos yo. Ay, bueno. Un saludito a Sincavización que pues, nos tiene abandonado. Ya él ni tuitea, ni. No. Juega, ni cuando lo llamo me ignora las llamadas. So, un saludito a él, un saludito a mi esposa, un saludito a todo el mundo en la comunidad, especialmente a los nuevos. So, Johnny. Ajá, pues yo, como siempre, esposa mía, hermano mío, un saludo al Cinca, te apreciamos, papá, te apreciamos, pero bendito, no nos abandones, yo estoy loco por ver si ya le llegamos Nation, a ver si ahí por lo menos los vemos, pero también quiero aprovechar a Lulu Soy y darle un saludo, y por los 10 DNF que sacó anoche, para adelante, sí, que ha sacado más DNF que en el Yokashi. A Alex Nation, a Max 188, a Link PR, a Darth Mako. Hey, se nos olvidó un saludito a alguien. Al hombre con el micrófono que daba el cuello. Se me había olvidado. Y a Crash PR, que le montamos un gelado porque Alex Nation no te quede, Alex Nation no se queda atrás. Según Alex Nation, él utiliza el micrófono de Rob Band enganchado así en el cuello para el headset, porque pues no tiene. yo no sabía eso. Mario. Entonces viene y se lo recomienda a Crash PR porque estábamos jugando y Crash PR no estaba hablando. Y yo, pero mira, consíguete algo. Pues entonces le formamos un vacío por eso, porque tenía el micrófono de Rob Band enganchado en el cuello. A Darth Mako, a Crash PR, a Darth Boom X. A ti, a Líder Vistito, a RPG Dude, a todos los que nos hemos conectado a jugar, a Drakan, o al Darkhan, no sé ahora cómo se llama, Punishment Abyss, a todo lo que hemos estado jugando en Moon Nation. Lourdes ahora está tirando tweets, vamos a jugar, madre, vamos a jugar. Y yo, mira, a una mañana, no duerme. Y un saludo también a Denis, Panín, ten cuidado, Vuelo suave y que te mejores, papá. Juan. Bueno, yo iba a saludar a los mismos que saludo Johnny, so quedan debidamente saludados, y también pues a Denis, que tuvo pues un accidente automovilístico. Y pues aparentemente está bien, pero pues fue a hacerse unos chequeos y pues esperamos que no suceda nada mayor. Eso le pasa por estar con las condenas granjitas guiando. Panín, déjame la granjita esa quieta, eso no te deja nada. Sí, los piratas están teniendo percance porque a Chu le cortaron el internet. Fácame. Diga. A está chulo porque se lo dañaron. Pues sigue teniendo internet, yo creo que fue que se lo dañaron. Ah, sí, se fueron arreglando y se lo dañaron. Sí. Ya se lo arreglaron, ya está arreglado. Sí, pero como quiera no perdió la costumbre porque cogió al vecino y le brincó al lado al vecino también. Oye, de hecho, le sugiero a ellos que deben hacerse unos mods ahí en Moon Nation de los piratitas, sí. Y con cajita y todo, sería una cura. Sí. Oye, un saludito a Quillemon, que estuvimos ahí en el torneo, a Wolf, a Drexno, que siempre jugamos Battlefield, a Little Big Tito, que estuvo de chofer ayer en Red Dead. Oye, se quedó con lo de Moon Nation, adiós, por lo menos acá lo digo. Hay que hacer una carreta de esa de Moon Nation. Pues a toda la comunidad, y con eso llegamos al final del podcast. Tírate la música, Johnny. Eso es, vamos para la música. Ya, todas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSVR. Pero gamer. Pero racing. Pero racing. Pero cowboys. Cowboys gear.